Discúlpame, pues dame un segundo y repetido, por favor. En mi papelito de los medios comerciales puse fin de lucro, posición afín a los intereses económicos de la dirección y comunicación igual mercancía. Y ya el mal es inocente. No, eso estaba puesto. ¿Sigo? En los públicos puse en la experiencia reciente, atados a la alineación política con el gobierno de turno, y puse lo público se desdibuja en lo gubernamental y lo gubernamental en lo partidario. Lo leí por ahí. Y en los estructurado en torno a una posición y un proyecto político comunicacional, hincapié no solo en el qué se comunica, sino en el cómo. Podría decir cómo se comunica y cómo se organiza. Horizontales, asamblearios, aunque no todos, y menor incidencia. Completito. Bien, bueno. Vamos a ver. Vaya, vaya. Está bueno eso que decía de cómo se desdibuja lo público y lo gubernamental, que parecía que es lo mismo, claro, ¿no? Porque el sentido común queda, no sé. Se naturaliza la idea de lo gubernamental y aún más lo partidario, ¿no? En el sentido que es el partido político es igual a lo público, ¿no? Sí, y además es hincapié que la única forma de concebir el mundo es a través de los partidos políticos. Claro, tal cual. Sí, sí. En comerciales puse financiero de publicidad, público masivo, tópicos amplios, género civil y de novedad. En públicos, creación de un registro para interpelar y definir en esa interpelación al ciudadano. Burocracia no siempre vinculada a comunicar, sino a cumplir con la tarea de la comunicación y segmentación regida. En comunitarios, problematización del vínculo entre práctica política y práctica social, despliegue de los tópicos buscando un centro analógico. Me quedé pensando en todas. Muy bueno. Bueno. Yo como que los miré a todos con desde lo negativo casi, a todos, también, está bueno. En medios comerciales, lo establecido, mercado, sin periodistas, digo, vivimos en una etapa donde un porcentaje amplio hoy de las notas que salen en los diarios están hechas por sistemitas donde se carga, digamos, se toman informaciones de diferentes lugares y aparece una nota escrita. O sea, ya está dejando de haber un hiato, ¿sí? Escrito. ¿Sí? La idea es que las notas que sean solo editoriales en algún momento sean las que escriban hiatos, que van a ser muy poquitos, y que el resto sea una máquina que por default escriba notas. ¿Sí? Bueno, eso. En principio, después diré que en todos hay un poco de todos los medios. En todos los medios hay un poco de, como que se mezclan las cosas, ¿no? En los públicos estatales, control social, cada tanto aparece algún periodista, no, cada tanto, Bueno, y tiene, forma parte de la misma lógica de todos los medios, incluso los comunitarios. Y en el caso de los comunitarios públicos, militancia, en proceso de formación de periodistas. A mí, afortunadamente, me cuesta mucho ver un periodista, digamos, hay gente que va en buen camino, pero todavía no vi, desde los medios comunitarios, un tipo que diga, wow, o sea, ¿sí? Es lo que me pasa. Y bueno, a todos los medios le pasa lo mismo. Le pasa el hecho de que el periodismo está en un proceso complejo en todos sus ámbitos, y bueno, hay que problematizarlo. Está bueno eso, porque lo hablamos un poco, ¿no? Las previas de esto de preguntarnos, bueno, ¿qué sería un buen periodista desde los medios comunitarios? Si eso se acerca al periodismo como profesión o no, ¿no? Como, esto es una discusión porque hay mucho de aficionados, ¿no? En esto de los medios comunitarios. Y está bueno pensar cómo nos gustaría, reflexionar sobre cómo nos gustaría pensarnos, porque marca un montón de claro, diferencias. En los medios comunitarios hay, según yo veo, hay un porcentaje no tan amplio de gente que puede ser conceptual, me parece que es la idea, sobre todo cuando somos mayormente medios que editorializamos todo el tiempo. Si bien todos los medios editorializan, digamos, nosotros tenemos la necesidad por nuestra posición, ¿sí? Y después hay una cuota altísima de voluntarismo, que no está mal, pero que algún problema tenemos para que ese voluntarismo no se transforme en algo más. A los comerciales, como hoy estaba escuchando lo del cumpleaños de Bayer, y Bayer profesó Clarín, periodismo clásico a multimedia, porque el periodismo clásico me lo imagino como la idea romántica de los periodistas, todos, Wolf, todos como que se formaron una idea del periodista, pero dentro de los medios comerciales, como que esa idea romántica y clásica de los dueños, de los medios, de Botana y yo qué sé, a los multimedios, que es un poco lo que decía vos. Pero vos ya tenés más data con ya sin periodista. Por eso puse el clásico a multimedia. Y esto es ir más allá. Y después, como como uno de los objetivos, esto es desideologizar y naturalizar. Como que borrar la idea de que hay ideología detrás y tratar de naturalizar todo. Eso es lo comercial. Después de lo público, puse deberían serlo, pero es como que me parece que está bueno, además de la crítica, decir como que lo que utiliza cada gobierno de turno, pensar cómo sería un medio público, ni siquiera si debería, estamos pensando que debería existir, ¿no? Que también hay quien puede decir no porque es parte del Estado, pero cómo debería construirse un medio público. Y en cuanto a la organización, se acerca a los medios comerciales porque también está la estructura de trabajo, los trabajadores, los jefes, eso es público. Después con los comunitarios puse diferentes, pero hasta cierto punto, porque hay algunas lógicas que también es lo que decías vos, es una discusión, ¿no? Por ejemplo, en la práctica concreta del periodismo, hasta cuánto. Tapando hay diferencias, ¿no? En el sentido de que hay cuestiones del oficio que, en mi opinión, uno dice que lo mantiene. Entonces, hagamos un laburo de chicos. Cuando sacamos información, y todo es fuente, ¿no? Pero quizás eso no es relacionado a los medios, sino a la práctica periodística. Porque por eso es diferente, pero no sé si hasta cierto punto con los medios. Quizás sería más con las prácticas. No son homogéneos. Creo que no hay digamos, depende cómo estén conformados, es como el medio que fuerza va a tener, incluso en su práctica, y en transformación constante, siempre en mayor o menor medida estamos tratando de rediscutirnos todo el tiempo, y eso en los otros tipos de medios no. Bueno, yo soy un poco más básica, pero en los medios de, por los medios comerciales puse que de contenido mayormente peligroso, poco profundo y nada interesante, hasta violento, así me suena. En medios públicos puse que algunos contenidos son rescatables, algo que algunas producciones son ajenas al medio donde sale y que solamente miedo los documentales. Y en medios. El medio público sería igual a una ballena, más o menos. Medios comunitarios son una manera de informarme de una forma más sincera, más comprensible y bueno, y abunda lo que es la verdad. Qué bueno lo de violento, ¿no? Porque me pareció muy gráfico. Digo, yo tuviera que buscar un sinónimo de capitalismo, violento está bien. Ni hablar. Ya no sé cuál es la correcta. No, aparte puse, bueno, lo primero que se me ocurrió con los comerciales fue dominación, empresa, puse HDP opcional. Bien, bien. No, puse que tenían gran alcance, que genera una opinión que se reproduce al infinito, o sea, imposible, y bueno, comerciales con otra palabra hegemónica, bueno, palabra suelta. En los públicos, en realidad yo creo que tendría que cumplir un servicio, no para estoy diciendo cualquier cosa, los públicos que tienen gran alcance, porque van a todo el país, que generalmente lo que vemos a través de los medios públicos es a los gobiernos y no al Estado, no, yo no me siento representada, que también tienen intereses como una empresa, y estaba pensando y pensaba en toda la televisión pública que vi en mucho tiempo, hasta Mesa de Noticias me vino a la cabeza, o sea, claro, la noticia Rebelde, la tele de Sofovich, todo eso. Entonces, nada, que en diferentes momentos, a lo largo, o sea, que fue muy distinto el medio público en nuestro país a lo largo de la historia, porque creo que más allá de todas las diferencias, durante la etapa kirchnerista hubo algunos contenidos que yo rescato más que en otras épocas, ¿no? Bueno, Encuentro o ese tipo de... Hubo mucho más producción, hubo más canales. Sí, hubo esta ficción nacional como nunca hubo en un medio público, más allá de todos los detalles, ¿no? Que, bueno, y en los nuestros, puse que era un servicio, que era la búsqueda de la verdad, aunque no siempre sea la verdad desde mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, y que es la voz de los reales personajes. O sea, las personas que yo no encuentro en otros medios aparecen en los medios comunitarios y queda un difícil alcance. No es tan fácil. Eso fue lo único que era. Sería uno. Allá. Y después. Uno. Este es el tres. En este momento estamos poniendo cinta scotch en los papelitos. Sí. Para que sepan. Ese es el porque es interrupción. Silencio. No se bache. Claro. Claro, porque claro. No. No silencio de radio no. Si no, después le metemos un spot. Claro. Que está buenísimo lo que hizo Emi. Está tan invisible que lo pensé que no lo había dado. Extraordinario. Bien, perfecto. Bueno, yo sí, con los medios comerciales siempre me pasa que pienso que es como un kiosquito. O sea, no lo veo de otra manera. ¿Cómo? Son como un kiosquito. O sea, siempre pienso que me están vendiendo un caramelo. Que cualquier cosa que aparece ahí es el interés de vendérmelo. Y no sé si algo más. Es un poco reducido el planteo, seguramente. Porque aparecen todas las cosas que coincido que decías, de hecho, de la espectacularización, de la violencia, bueno, una serie de cuestiones, pero el interés privado comercial me parece que aparece muy fuerte, ¿no? Y claro, se da muy, muy de la mano de la división del trabajo también, ¿no? Ahí es que aparecen los grandes periodistas. A ver, pensando... también digamos, en cierto momento, bah, creo que en cierto momento, casi en todos los momentos, primero que nada, un diario, como hacen los diarios, son un proyecto político también. Digo, Noble era un hombre que quería ser presidente y como no lo conocía nadie, eligió apoyar a los que eran conocidos y él quería que sean presidente. Son en un punto un partido político. Bueno, en realidad, si lo mirás en el fondo, el interés era comercial. ¿Para qué quería llegar a ser presidente? Bueno, el interés privado comercial. Sí, ¿no? No, pero su origen acá en los diarios, digo, nación, sí, sí. Es el libre mitre. No, no, seguro. Sí, en el caso de la prensa se da más claro, de la prensa gráfica. Claro, ¿no? Sí. Claro, porque se da más claramente eso. Sí, quizás porque viene mucho antes, ¿no? Como de los orígenes. Y después como el mercado se subió sobre eso. Se hace embarazo más, no es más difícil de verlo, pero claro. Complicado. Después en los medios públicos, bueno, es un poquito siempre la mirada del Estado, ¿no? Sobre lo que sucede, gobierno de turno seguramente, y lo que siempre me llama la atención es que pretende igualar lo desigual. Bueno, es un poquito la función del Estado, ¿no? Esta idea de pretender igualar lo que está desigual, dabas el ejemplo de las nuevas producciones del gobierno kirchnerista, la Zamba es un buen ejemplo de eso. Pretende igualar una saga de personajes, 200 personajes de todo tipo, igual a Cortázar, con Frida Kahlo, con, no sé, con Perón, con San Martín, todo da más o menos lo mismo. Es decir, esta idea raza del Estado de que todo, de que cosas que personajes, personas, ideas, pero también relaciones sociales que son desiguales, bueno, esta idea de mostrarlas como iguales, como a la par, ¿no? Pero esta idea de naturalizar cierta igualdad que se da en el sistema. Bueno, esto debería, si todos fuéramos iguales, obviando la desigualdad original, ¿no? Entonces ahí es esta idea de hacer todo similar. Bueno, eso se parece bastante al mercado, ¿no? Por lo menos a mi manera de ver. Y claro, bueno, dentro de los medios comunitarios siempre aparecen los otros, ¿no? Yo veo que somos los otros, siempre somos alternativos y a veces tan conservadores como los demás. En esta división que para mí es rara, porque por eso lo planteamos, el 33% de los medios comunitarios, ¿no? Uno dice, hay gente bastante conservadora dentro de esos 33 medios comunitarios, etc. Bueno, pero hay diversas formas de construcción y, bueno, a veces también contrahegemónico, más o menos. Pero me parece que se arma mucho lío acá, entonces es medio difícil explicarlo, ¿no? También aparece mucho la experiencia de uno, las sensaciones, las vivencias, entonces es medio difícil exponer tantas cosas, pero bueno, me quedo con eso. Bueno, para mí el medio comercial, lo dice la palabra, son para vender, para consumir más. Me resultan irreales hasta que realmente se vuelven reales y la realidad se vuelve justamente por la violencia que nosotros desde otros medios, como que nos vemos, entendemos lo que se convierte eso, ¿no? La realidad que nos quieren y que, como decimos siempre, nos mienten. Al tener otra mirada entendemos la mentira de esos medios. Realmente los otros medios nos están mintiendo porque nosotros estamos viviendo otras realidades. Y por eso lo único que quieren hacer es vendernos, consumir y eso. Con respecto a los medios públicos, creo que siempre están para eso, son medios que están para formar a su gusto, a gusto del gobierno de turno. Y yo me juego a que tendrían que, justamente porque se quieren llamar públicos, tendrían que estar juntos con los medios comunitarios. Entonces yo apuesto al 66% para medios realmente que estén a disposición de todos, porque una parte tendría que ser lo que necesitan los ciudadanos. Tal vez el otro es el que piensa de otra manera, ve otras cosas, es lo que pienso, pero creo que este tiene que ser nuestra disputa, que el medio público sea el medio. Y por supuesto, para mí el alternativo es la otra mirada, es lo que se quiere ocultar, lo que no se ve, y es lo que, si seguro, con muchísimas falencias estamos tratando de cambiar en cuanto a medios. Creo que no lo hemos logrado. Los otros han logrado un objetivo claro, ser comerciales, formar a su gusto, pero estos no, en esto estamos transitando distintos caminos y eso es lo que me parece que... Bueno, yo elegí un par de palabras y mucho ya está dicho. Para los medios comerciales las dos palabras que elegí fueron similares, show o espectáculo. Siempre pensando desde el punto de vista periodístico, entiendo que no están haciendo periodismo directamente, no hay periodismo. He tenido la oportunidad en estas últimas semanas de escuchar bastante televisión y uno puede escuchar una periodista, como hoy a la mañana, que inmediatamente después, hubo un accidente en Mendoza, murió gente, inmediatamente después que el tipo que está hablando desde Mendoza dice hay tres chicos, uno de tres, otro de cuatro, otro de siete. ¿Tiene las edades de los chicos? No. O sea, ni siquiera fue capaz de escuchar para la repregunta. O ella o el que le habló en la cucaracha. Y esto es un espectáculo cuando uno cruza el charco y le pregunta a los amigos, a la familia, además, ¿por qué mirás TN? Que te dice la humedad de la ciudad de Buenos Aires. No hay una respuesta. O sea, mirar TN o CSI Miami es lo mismo. Es exactamente igual, es el mismo daño, es el mismo objetivo ideológico. Digo, no pareciera que hubiera una frontera, una diferenciación entre la producción de un medio supuestamente periodístico y un medio supuestamente de espectáculo que en el fondo esconde una promoción de una ideología concreta, CSI Miami o cualquier otra serie yankee. Después, con los medios públicos, yo no los llamo públicos, los llamo gubernamentales, porque hay modelos de medios públicos en el mundo que tienen gestión pública. Es decir, vos hablabas de Italia, hablabas de Inglaterra, hay medios en la península escandinava donde la gestión la hace, es pública porque participan, bueno, creo que todos lo saben, ¿no? Bueno, participan distintas sectores, organizaciones no gubernamentales, sectores, en fin, cualquiera. Nosotros podríamos participar de un medio público si hubiera una gestión pública. En tanto no haya una gestión pública, es una gestión gubernamental. Más abierta, menos abierta, es una gestión gubernamental destinada a los intereses del gobierno de turno. No puede haber otra forma, está atada a quien la gestiona. No hay otra manera, con la verticalidad que también se ha señalado acá. Y después, con respecto a los medios alternativos, yo hago una pregunta, porque desde mi punto de vista los separo en dos grandes sectores. Los contrainformativos, y pongo un signo de interrogación, ¿son alternativos? Yo me lo pregunto sinceramente. Cuando un medio contrainformativo lo que hace es contraponer a la agenda, la misma agenda, es decir, con la mirada de otros caretas, ¿no? Es decir, yo le opongo a Trump, le opongo a Evo Morales. Estoy haciendo lo mismo, no me estoy moviendo, no estoy buscando otra cosa, no estoy buscando otra agenda, no estoy buscando producir otra cosa. No salgo de eso. Sin embargo, están dentro de los medios comunitarios y muchas veces se denominan medios alternativos. Lo mismo pasa con los medios de los partidos políticos. Y los otros, que los defino con una palabra, que serían contrahegemónicos en el sentido más amplio de la expresión, ¿no? En el cual yo siento que estamos incluidos. que es aquellos que buscan romper la hegemonía en todos los frentes, es decir, no solamente en lo periodístico, sino en lo cultural, en otras maneras de hacer humor, en fin, una búsqueda de algo diferente. Este va acá, este es acá. Ah. Este es acá, este. Bueno, más o menos lo que yo puse, ya lo pillamos. Oh. Pero puse palabras, por ejemplo, en los comerciales puse empresarial, no creíble. Para mí es como tú, una gran empresa, una cosa que no, directamente no vale ni la pena acercarse. Para mí es algo que es empresarial, tiene estrategias empresariales, yo directamente no compro nada. En ese punto. Después, los otros puse oficialistas, también no creíbles, para mí son oficialistas, esté bien esté. La verdad me cuesta mucho rescatarle algo a los medios públicos, de hecho no, también es una sensación que tengo de ¿qué hago? Ya está, digamos, directamente no me detengo ni un segundo. Y con los medios comunitarios es realmente lo que más me costó. Y la sensación, cuando se me ocurría, puse la otra mirada, la otra bola, la voz real, no tan real. Bueno, pues terminé poniendo la otra voz, teniendo en cuenta de que se le da lugar a la voz de los agentes, de las personas. No todos, no me resulta que todos los medios alternativos hagan eso. Entonces, bueno. Y después puse, bueno, está en proceso y en transformación, que fue creo que parte de por qué a mí me costaba como darle vueltas y de hecho tampoco me parecía la voz real, me costaba también ponerlo, pero porque hay momentos donde a veces estoy escuchando algunos medios alternativos y no me parece tampoco la voz muy real, entonces me hace como dudar y me parece que cierra algunos conceptos que para mí quedan totalmente desdibujados, o sea, no por eso. Entonces, bueno, nada, es proceso, transformación. ¿Es verdad? Bien acá. Bueno, yo también elegí palabras cortitas para los comerciales, elegí entretenimiento, no sé si había salido, pero creo que entre todas las cosas que te dijeron, esta función de entretener sobre la que se basan es como un pilar de lo que hace que, no sé, que por inercia muchas veces prendamos la tele, la radio, ¿no? Y el poder se sigue haciendo ahí, en que supuestamente nos entretienen y, bueno, de paso nos vamos enterando y nos van dando una mirada del mundo. Que por ahí ni los medios públicos ni los comunitarios se ponen esa función, ¿no? De entretener. Siempre es interesante la palabra entretener, ¿no? Sí. Porque me entretengo. Mi vieja ayer cuenta un caso de violencia, no sé qué, y empieza a contar. Entonces le decimos, no mires más la tele. No, me dice, yo dejo la tele prendida y la escucho. Claro. Y le digo, ¿qué es lo mismo? O sea, no la escuches tampoco, apagala, ¿entendés? Ponete música. Pero es eso, no estar sola. O querés despejarte, ¿viste? Vaciar la cabeza, no pensar en nada. Sí, siempre esa idea de entretener es como me estoy entreteniendo en algo para no hacer otra cosa. Claro. ¿No? Entonces estoy entretenido. Entonces la pregunta es ¿qué estoy haciendo? Mientras hago otra cosa. Que tal vez sea. Lo cual es más curioso todavía. Sí. ¿Por qué necesito el entretenimiento para hacer otra cosa? Eso ya es más complejo. Bueno, ya la complejo. Bueno. Pero igual a mí me cuesta porque hay gente que en vez de entretenerse está sometiéndose se está sometiendo a miedos, a torturas, digamos, no sale de su casa por el miedo, no sale por eso, entonces todo lo que es lo, qué sé yo, la noticia es miedo porque te están generando algo y no entienden la otra parte, por qué están sucediendo estas cosas, ¿entendés? ¿Por qué matan a las mujeres? ¿Por qué te roban? ¿O por qué hay falta de trabajo? Todo eso es ya pasa de entretenimiento. Y después nosotros, los que son todos los yanquis y todo, te venden una visión de la vida que no son. O sea, los policiales siempre tienen soluciones. Yo quisiera saber si todo lo que un programa policial, acá lo hace la policía. Porque yo veo laboratorios que acá no lo tiene ni un científico. Entonces me parece tan irreal todo. O sea, los miro para ver las irrealidades de lo que es la realidad. No es verdad, nacen así con la compu. Claro, bueno, como dice Nacho, qué fácil que hacen todo. No se desgranula, nada. No sé, por eso digo. Pero después hacen tiqui tiqui y se clara. Sí, sí, sí. Por eso, viste, no me entretiene, sino que me perjudica y veo, lamentablemente, veo mucha gente grande específicamente que está mal hoy por ver eso. Y pensando en todo, ¿no? En gente joven también, la violencia que implica esto de que te quieran convencer que para ser feliz necesitas algo, tenés que comprar, acceder a esa idea que, ¿no? Más confort, algún objeto nuevo, la felicidad está ahí. Puse interesados también, bueno, por todo lo que venimos hablando de lo que implica este modo de financiamiento de vender publicidad. Porque siempre hay un interés ahí que decís, bueno, hay algo más, además lo que me estás mostrando, ¿no? Hay alguien que está saliendo beneficiado con esto y seguro que no sé yo. Para los públicos puse sospechosos, ¿no? Como que esta desconfianza que generan. Cuando uno los mira y dice, bueno, sí, todo bien esto, pero ¿por qué? ¿Qué hay atrás? ¿Por qué salta la ballena, no? ¿Qué hay atrás del pino? En este caso ahora son tan inoperantes todavía que no lograron cambiar algunas cosas de los de antes, sí. Pero de a poco se está metiendo la ideología. Sí. Hay algunos que son interesantes, como ¿qué piensan los que no piensan como yo? Y los encuentro. Que también, sí. Bueno, habla de esta idea de, sí, de lo desigual, esta idea de igualar lo desigual. O sea, da lo mismo lo que vos pensé, lo que yo pensé, total somos iguales. No da, o sea, no, hay un programa de encuentro que entonces entrevistan a alguien que supuestamente no piensa como yo, y entonces dos opuestos. Entonces, bueno, ¿qué piensan los que no piensan como yo? ¿Estamos? El patrón y el obrero. Exacto. Bueno, ¿qué piensan los que no piensan? No, el obrero piensa esto. Claro, el patrón piensa esto, el obrero piensa esto. Bueno, estamos todos sentados charlando, tomando el mate, ¿no es cierto? No, que está bien que pensemos distinto. Porque si la pienso sobre eso. Claro. Pero está bien, eso que yo digo. Está distinto porque el empresario, digamos, a un 10%, qué sé yo, y vos lo aumentó el 40%, entonces, bueno. Pensamos pero, distinto. Pero nunca llegué, claro. Pensamos distinto. No, vos pensás que es el 40, yo pienso que es el 18, bueno. Claro. Está. Pensamos distinto. No es que hay una realidad, claro, que oprime. No, no, pensamos distinto. No, pensamos distinto. ¿No viste el videito de Bullrich explicando cómo hay que educar a los niños? ¿Lo vieron? Sí, sí. No. Por suerte. Claro, es eso. Chicos que creen empleo, niños que creen, y otros que soporten el saber que no hay nada, sí. O sea, y el que vendrá no es una por la incertidumbre. En la incertidumbre, ¿no? Y no la padezcan en un punto. Como claro, que, ay, qué bueno, lo que va a venir, ay, que como la sopa, ¿viste? Estoy pero también. Sale con humo, claro. Nico, ¿hay agua ahí? Sí. No, no me sirvéis un tajito. O pásamelo, como quieras. Los que, como medio que vivían de lo que el emprendedor, sí, genera, que en realidad son los trabajadores, claro, que son los que no aportan nada, claro, sino que solamente servidumbre termina diciendo que es un valor. Sí, sí, pero por esto, porque es eso, para nada sala muy larga. Yo me escuché toda la conferencia de Bullrich, ya van varias, ya me fui varias. Ahí lo que un poquito apunta es que hay uno que son la fuerza de trabajo, entonces es el obrero, el músculo, entonces dice, eso ya no va más, el obrero del músculo, un poquito lo que planteaba, ya eso no va más, el periodista, el que piensa o el que se esfuerza, eso ya no va más. Eso ya es una economía de industrial. Ahora es una economía que tiene que ver con la creatividad. Y en ese sentido vamos con los emprendedores del tipo Google. Sí. O como dice el presidente, Alibaba. Bueno. Pero, sí, porque Alibaba es otra como Google, que funciona igual. Otro. Ah, yo pensé que pensaba en el papá. Yo pensé en los ladrones. Todas las interpretaciones de Google van, pero lo dice en ese sentido. ¿Cierro con este? No sé, incansables para los comunitarios, no sé, podría haber puesto un montón, pero. Qué buen programa. Incansable. No va a aparecer en América. La América va segura. Con Bonelli y Sandra Borghi, porque. A ver, yo me hice ocurrió nomás para los comunitarios, sobre todo viendo la coyuntura, no tienen techo. Qué simbólico. Es simbólico. Bueno, o sea, íbamos a ver si querían puntualizar por ahí en alguna disidencia o alguna mirada, o si querían a partir de esto pensar alguna cosa en particular. Se nos fue un poquito el tiempo que habíamos previsto, pero si pinta, Pues a mí la sensación que me quedó, no sé si la comparten, es como que para caracterizar acá, como que hay una caracterización clara, ¿no? Acá como que vemos problemas, como un territorio medio barroso. Y acá como que vemos un montón de posibilidades y un montón de dificultades también, o de desafíos, de potencias, ¿no? Como todo un camino por recorrer. Además, me parece porque en los comunitarios hay mucha variedad. O sea, hay varios comunitarios que solamente pasan música y no tienen otro objetivo y tienen la aporte al barrio. La... Habría que pensar que hay varios comunitarios. Ni siquiera son el 33%, ¿no? Que vos mencionabas. Porque dentro de ese 33% está todo lo que es el tercer sector, que son asociaciones sin fines de lucro, departamentos sin fines de lucro, pero que pueden ser totalmente funcionales, sí, a esto, no sé, la iglesia, los sindicatos, la AFA. A ver, es que yo no lo pongo acá. Claro. Que ellos... claro. Esto no es el 33%. Y entonces la pregunta es dónde van, porque si no, ahí entonces ahí tenemos ya... Y los comerciales. Ah, claro. Pero los que son medios pymes son también acá. Claro. Porque lo que pasa es que me parece que por ahí lo que diferimos en algunas miradas es ver todo como tan homogéneo. Claro. La otra vez estábamos hablando del cumpleaños de Ari, de cuál es el buen programa que entreviste a alguien. Y yo mencioné a Matías Martín en algunos momentos, otro dijo, bueno, pero en la radio, no en la tele, y Dani me decía, Ana Cacupardo. Si Ana Cacupardo puede estar acá como puede estar en el público. Sí. ¿En los dos? ¿En los dos? Sí. Entonces, como que no hay homogeneidad, porque en los públicos también hay quien rescata algo o de diferencia y otro que le pone directamente. Igual yo vuelvo siempre al pasado, me parece que también los medios comerciales se degradaron mucho más. O sea, hubo un momento en cuando vos decías, por ejemplo, Walsh, todos estos tipos que empezaron en medios comerciales, pero hacían periodismo, así también había tipos que en estos medios que eran comerciales, me parece a mí, había un productor que a lo mejor pensaban hacer un, no sé, otro tipo de humor o, no sé, se me ocurre. No, mira, ponle, yo te... Pero no era algo general, era como algo excepcional, me parece, ¿entendés? Claro, pero ponele, cuando me tocó ir a operar a las 7:50, estar atrás del vidrio, escuchar al operador y al productor putear, por lo que, y la manera en que ellos metían algo, es el resquicio que les queda. Sí, o sea, está todo tan degradado, pero vos ves atrás la pelea. La pelea de que tienen un conductor que es un tipo que puede devolver cualquier cosa redonda, le tiene un cuadrado, lo devuelve redondo, pero es un pelotudo total. Y ellos atrás, tratando de que no sea tanto, luchando. Y me decían, antes acá había programas. Claro. O sea, por eso digo, hay como una lucha que es como que va perdiendo cada vez más. Pero como que existe eso. Como que nunca llegamos también a pensar o tener claras las transformaciones que se van dando, ¿no? Pensaba en esto que decíamos, bueno, del periodismo tradicional, ¿no? Al multimedio, que se dio en los 90 con esto de la concentración, la formación de multimedios, a estos cambios ahora más de que no hay periodistas, que todo se maneja a través de las redes, y siempre estamos ahí como incansablemente tratando de pensar, ¿no? Sí. Y por ahí para dar pie, como en la segunda parte, pensar esto de los grupos multimedios, ¿no? De los grupos empresariales, para ver cómo se fueron moviendo a partir de la relación con los medios públicos y los medios comunitarios en un contexto político de los últimos 10 años, ¿no? Del kirchnerismo y de la llegada de Macri. No es lo mismo esto, ¿no? Pensarse hoy que pensarse hace 15 años atrás. Claro. Si ustedes tiran una pregunta, ¿sirve esta clasificación? Yo te digo que no. Claro, claro. Bueno, ustedes tiraron esa pregunta. Bueno, como que lo pensamos y dijimos, ¿hasta dónde sirve? Porque... Por eso siempre es bueno traer los clásicos, ¿no? Claro. Porque nos ayudan a pensar, a pensar sobre lo obvio. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Si una pyme, ¿sí? Se relaciona con una ONG, tiene un cachorro, ¿sí? Ese cachorro tiene el nombre de un banco cooperativo. Tenemos una famosa propuesta poblada comunitaria. Vos decís, ¿es una pyme, una ONG o un banco? ¿Qué es? Con algún parentesco con el PC, ¿no? Pero con el peor PC, vos decís. Sí, sí. Es la famosa familia difusora. Claro, y bueno, esa es la radio que nos identifica, digamos, como la radio insignia de la radio comunitaria. Ponele así, para cualquier nieto que se cruza primero con los medios comunitarios, dice, ah, sí, ¿qué es esa? Claro, ¿cuál? Estamos todos atrás. ¿Eh? ¿Cuál? La tribu. Ah, la tribu. La tribu, yo cuando empecé la tribu tenía una SRL, pero tenía una ONG. y según lo como venían las cosas, claro. Pero atrás estaba, venía la pauta del banco crédito. Claro. Todo eso es un... Claro, pero como dice ella, mirar lo que era hacia atrás, pero por eso siempre hay que reverlo hacia atrás, porque ya no es lo mismo. Por más que querramos, no es bueno, la misma historia. Sí, en 2002 hubo había fuertes discusiones sobre si la tribu era o no era alternativa. Sí, claro. Sí, muchos sí. Llegamos a la conclusión de que no era alternativa. Sí. No era lo peor que había en el diario, pero alternativa no era. Alternativa, ¿no? Alternativa, ahí podríamos pensar, lo que sé yo, sí, claro. Ni por gestión. Ni por ni por contenido. Si eso no sea contadores atrás, no sé, no la veo tan comunitaria. Pero a veces también esto puede mezclarse. ¿No? Acá. Yo pensaba. Bueno, no es lo que planteaba acá. Era un poquitito lo que estaba planteando Graciela, me parece, con la importancia de discutir el 66%. Claro. Que abre otras discusiones, ¿no? En torno a por qué. Cuando se discutió, porque esta clasificación tiene más que ver con una propuesta, con lo que está establecido por ley. ¿Está bien? Entonces, por eso, claro. Caprichosamente se pone este tipo de clasificaciones. Sí. Tengo una pregunta, porque, a ver, la verdad que no me queda claro. ¿Siempre se los denominó medios públicos o medios del Estado? No, públicos. Siempre se los. En la ley figura como medios públicos o como medios del Estado. Estatal, no, vos sabés. Para mí son estatales. Yo de lo que recuerdo nunca lo escuché, pero no, sí, yo no. Siempre los tengo. Estatal y público igual haría referencia a la misma. Sí, porque el tema es. Porque están igualados. O sea, para la definición es lo mismo para el que lo escribe. No es lo mismo. Conceptualmente, escribe, sí. Conceptualmente el problema es este, Dani. Mirá, si miráramos toda esa linita que vimos así, sí. Esa ondita podría ser la onda posible, es decir, todo lo que sería la frecuencia disponible. Eso está en manos del Estado. Eso es, como el petróleo, es público. Uh-huh. Después vos lo privatizás. Claro. ¿Está bien? Entonces, el sentido es un sentido público, tal como el petróleo, o tal como los caminos, uh-huh. O tal como lo del agua, es público. Después, eso... digamos, se abre toda una franja para aquel lado, ¿no es cierto? Y una disputa para este lado. También la disputa aparece para ese lado, por supuesto. Pero digo, para que entendamos que un poquito, es por eso la discusión por el 100%, porque en definitiva lo que está en discusión es la frecuencia, o sea, el espectro sonoro. El espectro sonoro es un 100%. Que esté dividido así es caprichoso. Sí, es arbitrario. Sí. Tiene que ver con las coyunturas políticas, sociales y las disputas en cada momento. Pero el servicio es un servicio público, porque el Estado lo pone disponible. Claro, pero bien. Digo, claro, que exista esta división así, ¿no naturaliza de alguna manera la existencia de un sector privado donde, bueno, listo, no pelees por el 100, ya por el 33, sí, pero sí. La división es Estado... Es nosotros, obvio que eso tiene que existir. Bueno, eso es lo que pasó en Venezuela, cuando Venezuela le caduca la licencia a algunos privados y dicen, bueno, chao. Obviamente la respuesta más fácil era, están cerrando un medio. Claro. Dicen, no, terminó su licencia porque todo es público. Claro. Pero como está tan naturalizado, claro, en ese momento, me fatigue. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no sé, vemos qué hacemos, pero el qué vamos a hacer nos abre un montón de posibilidades y no es que se cierre un medio, ¿no? Ahí... Por eso es interesante siempre mirar, tener en cuenta que eso, si lo pensamos como un bien común, podríamos decir que lo que está en disputa es el aire. Sí, sí. Entonces, eso que no se puede vender, que es el aire, está vendido. Por lo tanto, entonces, si el aire está vendido, ahí es que hablamos de un servicio público, de un medio público, porque eso queda como lo que es. Todo debería ser público, ¿no? La pregunta y la duda mía gira alrededor de que la denominación de TV pública de TV como nombre sí. Es de la etapa kirchnerista. Sí. Antes no era TV pública. No. Era ATC. Era ATC, sí. Antes era Canal 7. Sí. Sí, pero o sea, por eso. Como con denominación, como nombre, como artear sí. TV pública. Así se lo, sí. Por eso. Cuando hablamos de medios hablamos de más. Claro, pero claro. Eso la mente y la TV. Explico el origen de mi duda. Bueno, la radio ahora es la radio pública. Y la radio pública. La radio nacional es para la radio pública. Sí, claro. Pero esta es parte del progresismo en la liberal. Sí. Por supuesto es progresista. El problema es que está liberal. Claro. Claro. Claro. Claro. Tampoco mintieron en eso. No, no. Sí. Que eran un capitalismo. No, ni implementando. Bueno, un poquito metiéndonos en ese problema que por ahí apareció en algún momento que tiene que ver con esto de los nuevos medios. una de las características, en una entrevista que le hicieron hace muy poquito a Miguel de Godoy, el actual titular del ANACOM, Miguel de Godoy da una definición que a mí me pareció interesante para pensar un poco algunas situaciones, ¿no? En la actualidad. Él decía, ¿por qué es necesario discutir una nueva ley de medios? Eso la reduce una ley de medios, igual que antes, se redujo en la discusión. En el sentido que él plantea que lo que se discutió con la ley de servicios de comunicación audiovisual fue discutir los medios para atrás. Es decir, discutir lo existente, discutir lo que había en términos, si se quiere, de medios televisivos, medios radiales, ¿sí? Pero lo que, y cierta discusión sobre legislación propia de la dictadura, ¿no? Así fue planteado. Mirar, revisar la ley de la dictadura fue un poquito el planteo, la consigna de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Y un poco la discusión que ahora van a plantear en marzo, abril, es: necesitamos una ley del futuro. En realidad, ¿qué está planteando con esa mirada? Es, bueno, discutir la convergencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de convergencia? Bueno, hablamos de que a partir de este cambio tecnológico, esta nueva mirada técnica, sociotécnica de los medios, bueno, posibilita que a partir de una misma señal aparezca una cantidad de medios, ¿no? Entonces, esto es lo que va a estar en discusión, lo que el Estado va a intentar, vamos a suponer, regular. Esa es la palabra que utilizaba Miguel de Godoy. Vamos a intentar regular esa nueva situación que de hecho existía efectivamente ya cuando se sancionó la ley de servicios de comunicación audiovisual. Es decir, en la discusión sobre las telefónicas, ya que no se dio, ¿no? Aparecía esa discusión sobre la convergencia y que muchos decíamos en aquel momento, che, te estás olvidando de legislar a la telefónica que se la siguen llevando, ¿no? Y entonces con ese caballito de batalla, con esa idea de una excusa técnica, es que aparecen las nuevas discusiones sobre la discusión de una nueva ley que van a empezar a plantear ahora. En realidad, un poquito la idea que teníamos ahora es como tratar de entender por qué se escapó esa mirada, si quiere. En algún punto vamos a romantizar, vamos a volver a cierto romanticismo de los medios tradicionales, de los medios comerciales, pero hace muy poco leía cómo el capitalismo se fue llevando el amor, ¿no? Justo leía cómo lo fue liquidando de distintas maneras, y me parece que también ocurre a partir de la división del trabajo, ¿no? Esta idea de cómo se va quitando ese romanticismo, esa idea de que hay una persona que escribe como ningún otro, esa, ¿no? Bueno, eso va tendiendo a desaparecer a partir de que lo hacen las máquinas, a partir de que consultamos nosotros mismos en las redes, etc. La discusión sobre redes, la idea en principio era, lo hablamos en la previa, no era darla hoy, ¿no? Lo vamos a dejar aparte. Después vamos a acercar algún mapita de redes como para que entendamos cómo está dividida Argentina. Después se los mando. Pero si tuviéramos que dividir el país, podríamos dividirlo en usuarios de Facebook, usuarios de Google, usuarios de WhatsApp. Un poco lo que vamos a ver es qué es lo que cambió en líneas generales, si pudiéramos mirar en los últimos 15 años, cómo fue cambiando los medios comerciales en estos 15 años, un poco lo que se acentuó en lo que difundieron los medios comerciales en este último tiempo fue que algunos medios ganaron y otros perdieron. ¿Y cómo cambió eso en el último año? ¿Cómo se revirtió? ¿Por qué? Porque lo que evalúan siempre es en términos de pauta oficial. Como la pauta oficial durante 12 años fue más hacia algunos medios, en el que por ejemplo Clarín terminaba octavo en la distribución de la pauta oficial y el grupo 23 terminaba primero a lo largo del prorrateo anual, ¿no? En el medio aparecían otra cantidad de grupos mediáticos que ahora vamos a ver que fueron creciendo, ¿no? Ahora vamos a ir viendo por ahí el uno por uno y lo vamos a ir jugando un ratito con los. La idea es poner en común ciertos saberes que tenemos sobre los medios y cómo naturalizamos las palabras de algunas personas, que lo que vamos a hacer primero es un ejercicio sonoro. Ahora vamos a dar vueltas si le parece el afiche, lo pegamos ahí mismo. ¿Lo pegamos ahí o así? Sí, por ahí vamos a tener medio poco espacio, ¿no? Por ahí damos vuelta a esto, si les parece bien. a medida que lo vamos a ir pegando, porque vamos mirando todo, seguro tenemos algún detalle sobre tanto los grupos económicos no, de la actualidad sobre. A mí me gustaría decir que tengamos cuenta que esta ficha ahora ha dado vuelta, es la realidad, porque todo esto que por lo discutimos es algo que ya va en vías de ser anacrónico, ¿sí? Y la disputa futura tiene que ver con esta, ¿sí? Porque todos estos medios que vemos acá, ¿sí? Perdieron la batalla con la internet. Ya, digamos, el encendido bajó notablemente. Ya ni siquiera los grandes shows que solían vender mucho lo están haciendo. Yo digo, ya está. Sí. Digamos, en un rato, esto prácticamente va a tener muy poca relevancia. Por tanto, bastante poco interés para la mayor parte de estos sectores, para los tres sectores. Bueno, uno podría decir que sí, ¿no? Por lo menos en la actualidad, uno podría decir que todo eso sigue existiendo. Y también podría decir que los grupos comerciales más importantes están invirtiendo cada vez más en esto de la convergencia. Hay grandes disputas por quién se queda con las distintas empresas de teléfonos, con las empresas celulares que fueron quedando. Y entonces ahí aparece una cantidad de... un dato interesante que se fue profundizando en estos años y ahora en la actualidad mucho más, es cómo los grupos de medios comerciales quedaron en manos de personas que, por ejemplo, tienen grupos aseguradoras, tienen institutos médicos, tienen grandes obras sociales, prepagas. O sea que no saben nada, ¿no?, de medios. O sea que, claro, bueno, caso tenemos puro plata sindicales, que de fondo hay otros. Bueno, ahora lo vamos a ir hablando de una por una, ¿no? Pero bueno, voy pegando. Voy a preguntarle a Pablo, vos lo decías desde el punto de vista de la. De quién es el dueño de la internet, de quién es el dueño de los medios, claro, o del soporte, del uso del soporte. De todo. Digo, hoy, son dos cosas distintas, por eso te claro, pregunto. No, son dos cosas distintas, pero van en línea con lo mismo. Digamos. Hoy la discusión del capital es, pará, cualquier niato va a poder escribir, cualquier niato con astucia y capacidad va a poder... crear una página de internet que tenga muchas visitas, vamos a dejar eso, ¿cómo es? O sea, estamos hablando de la canilla de internet y cómo seguir con eso, ¿no? El capital dice pará. Sí, hace rato que en Estados Unidos buscan una ley. Una ley que limite este tipo de cosas. Bueno, no, la pregunta era para entender. Sí, de todas maneras, todo muy relacionado. Porque esta disputa de la que habla Pablo nos deja completamente afuera. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de disputar una empresa de comunicación, de ninguna empresa de comunicación. Sí podemos disputar el uso de internet. Y con respecto al uso, me parece que todos estos medios están utilizando el soporte actual para ir, para invitar a los otros soportes. O sea, si vos mirás un rato TN, vas a ver que en el mismo TN te están diciendo, podés seguirnos en Instagram, en esto, en lo otro, ¿no? Sí, la Nación, la Televisión, exacto. También es por cómo cambia el hábito, pero bueno, ya no pasa porque no confío así, pero la aparición de las televisiones Smart y los usos de los canales de YouTube en Estados Unidos. Mucha gente lo que hace es ver canales de YouTube. Soy claro. Tarde de la mañana y veo. Acá había un canal. Bueno, ahora quedó bien claro uno de los. Es otro hábito. Bueno, yo lo veo en los nietos. Los nietos no te piden que te prendas la tele. Jamás. No lo... ¿Quieres ver la tele? No. Prendeme la compu. Sí. Digo, no miran la tele, porque bueno, en la compu eligen lo que quieren. No sé si sabían, pero en Bahía Blanca, la nueva provincia, el diario que conocemos. Sí, ¿cómo no? El año pasado, hacia fines, un diario que tiene más de 100 años, dejó de salir todos los días y empezó a sacar ediciones impresas sábado, domingo y lunes, y empezó a invertir más y a promocionar más los bienes, los soportes digitales. Y ese, digamos, no solo es un diario viejo, de nadie y tal, sino que es el único diario que se lleva todos los días en Madrid. Si vemos la tirada de Clarín, se ha reducido a menos, digamos, un cuarto de lo que era hace 10 años. Sí. Y además el papel hoy de Clarín imita la pantalla de la compu. Claro. O sea, vos ves la portada de Clarín y estás viendo la pantalla de la computadora. A ver, quiero aclarar una cosa. Vos decís, la ley que digamos iguala a los partidos políticos en su difusión en los medios audiovisuales. Es porque los grandes partidos, el capital social y todo, piensan que es bueno que el partido obrero tenga la dispensada cantidad de segundos igual al PJ o al PRO, o es que ya no vale la pena. Y lo que suena fuerte es la internet, y ahí está la inversión. Entonces, pongámosle que seamos todos igual acá, total, ya no mide tanto, no mueve tanto el avispero. Y, sí. Y a, el PRO, de hecho, llevó al poder haciendo su mayor inversión publicitaria a través del campo. Bueno, eso es verdad, en el sentido de que tanto Trump como Macri ganaron a partir de la... de las redes en términos de público, ¿no? A partir de la instalación de agenda, a partir de la instalación de fuentes y a partir de la instalación de determinada segmentación de la noticia. Es decir, te pongo una noticia para tu amigo, tu seguidor, alguien que conoces, que seguro le va a gustar Trump, porque Trump está de acuerdo con la ecología. Este recorte de la noticia hace milagros. Pero me parece que suponer que la realidad termina ahí, me parece que justamente una disputa. Es decir, pienso que uno podría decir que por fuera de las redes hace, bueno, por ahí lo escuchamos a alguno de nuestros periodistas más reconocidos, es decir, algo que se dijo durante mucho tiempo y se sigue diciendo: la vida pasa por la televisión. Y uno podría decir hoy: la vida pasa por las redes. Y sin embargo, creo que todos los que estamos acá vivimos afuera de un aparato o vivimos afuera de un teléfono, por más que durmamos con una máquina al lado o abajo de la almohada. Es decir, me parece que es mucho más conflictivo, mucho más problemático, en todo caso, obedece a la disputa, ¿no? Es una disputa a darse el hecho de que efectivamente las redes tengan el lugar de la televisión. Me parece que es la discusión que ellos tienen hoy, que no sé si necesariamente es la discusión que hay que tener, pero bueno, amerita otra discusión más, más compleja. Ahora un poquito lo que me parece que tiene más que ver un análisis más de consumo televisivo, pero también de consumo radial. Lo que hicimos fue, vamos a ver si llegamos, a medida que vayamos compartiendo los personajes que tenemos cada uno y cada una, vamos a escucharlos para reconocerles la voz y a ver, bueno, a qué grupo económico pertenecen, para tener en claro, para ver esta idea que un poco a priori planteábamos, ¿no? Siempre aparece la idea de concentración en medios, y bueno, vamos a tratar de entenderla desde el punto de vista de la palabra, de los discursos, de qué se dice en los medios habitualmente o qué dicen los periodistas, algunos de los periodistas más reconocidos. Seleccionamos unos 25, así que... ¿25 tracks? ¿Está bien, productora? Perfecto. ¿Quién le gustaría empezar? No sé. Puede ser, puede ser. Puede ser. Puede ser, me gusta, dale, vamos así. Dale, vamos así, dale, está bueno. Dale, vamos con el primer track. A ver. Cuando la estructura política está tan profundamente corrupta, los países sufren. Lo demuestra ahora Brasil, lo demostró Venezuela, lo demostró la Argentina. La crisis, es decir, el kirchnerato, este régimen más autoritario, el ginecólogo. No sé por qué tengo uno acá atrás, ¿tenía algo que ver este? No. ¿Es ginecólogo? ¿En qué grupo está el Nelson K? ¿Eh? ¿En qué grupo está el Nelson K? En Clarín. Bueno, la primera pregunta obvia para los que transitamos la ciudad: ¿qué pasó hoy nuevamente con el tema de las marchas? Sí, paramos un poquito, así vamos. Ya está ubicado en el Son Castro. ¿Me pasa el celular? Sí. Bueno, vamos. Segundo. No, verdad. Segundo track. Entonces, a ver quién. Cuando la estructura política. Ese ya está, basta. Bueno, una primera pregunta obvia para los que transitamos la ciudad, ¿qué pasó hoy nuevamente con el tema de las marchas, los cortes? ¿Qué está pasando que no se puede por lo menos organizar la protesta de una manera que no trastorne tanto el tránsito? Es violento. Es violento. ¿Otra vez? ¿Quién la tiene? Ahora está una pistita, ahora está en el medio público, la TV pública. María Odo. Pero la verdad que no la jamás me la soporté así. ¿Dónde está? Ahora es violento, vos ves cómo habla. Pública. Es lo tremendo. Radio pública en realidad. No, está en la televisión. Está, tiene un programa. Yo la vi una vez de pasada. De editores en la televisión pública. María Dolores. La echaron de la Radio Continental. La ponemos abajo de esta radio. Lo que dice Pablo es verdad. Está en Radio Compu, que es Endemol, ¿no? Endemol. Endemol. Endemol. Ahora, claro. Ahora. Lo mataron. Igual me dio mucha pena ese chabón porque después se había muerto, estaban todos los afiches del programa que iba a empezar. Ah, eso era horrible. ¿Vamos con otra? Vamos con otra. Bueno. Yo quiero volver a revivir la foto del balcón de Juliana. Es la boluda de esta, ¿no? La familia Plata. América. Pero sin baile. La puta que tenían que sacar. Sin baile, porque la foto es un broma. ¿Quién es? La mía. Quiero volver a revivir la foto del balcón de Juliana con Mauricio Plata. La familia Plata. Que no le conteste, no le conozca la voz. Bueno, es la esposa, ¿no? Del dueño del Grupo América, de uno de los dueños. En realidad ahora el Grupo América tiene a partir de mañana el 40% es el dueño de Swiss Media. Ahora pasó a ser a tener tres dueños el Grupo América, ¿no? Vila, Manzano, Vila, de la señora, Manzano, ex ministro de Trabajo y del Interior, ¿no? Sí, sí. Y además, dueño de una cola inolvidable. Sí, no, por supuesto. Que sus buenos pesos le costó. Sí, claro. Y bueno, ahora de el dueño de Swiss Medical, sí, ¿no? Que deben ser varios dueños por Swiss Medical, ¿no? Un pelo largo. Sí, bueno. ¿El de Swiss Medical? Sí. Velocopit. Velocopit. Bueno, ver eso porque Velocopit además es, tiene acciones en farmacéuticas. Siempre es bueno recordar ese detalle que está asociado con farmacéuticas. Bueno, con esta idea de la... Quizás veamos más publicidades relacionadas al mercado. Siempre está, es esta idea de la propiedad diagonal, ¿no? De cómo alguien es dueño de un medio, pero también tiene inversiones en otras... Es un campo más donde invertir. Campo más donde invertir, exacto. Es que para invertir en medios tenés que tener mucha plata. Sí. De medios comerciales, de para medios poder, comerciales, poder claro. competir. Bueno, de hecho, eso que ese 40% que compró era de Francisco de Narváez. Con lo cual, ¿a qué se dedicará Pancho ahora que no se dedica a la merca ni a los medios? ¿No? Habría que ver ahora. Y a la política. Y tampoco es almacenero, ¿no? Porque al principio era almacenero. Era almacenero. Casatía. Bueno, por ahí vuelve Casatía, puede ser. Puede ser. ¿Qué grupo está? En América. ¿En América? Nunca se cayó. Yo agregaría nunca lo empujamos. Nunca lo empujamos, ¿no? Eso hubiera sido lo deseable. Sí. Sí, si preguntarle a solo, no, ya mismo que no. Preguntarle a Menem si era un supermacho. Bueno. Sí. Bueno, y que Carlos, porque le preguntó eso, si le preguntó si no había un par de cosas más, y el tipo le dice, pero Majol, por favor. Claro, no da lo que me está preguntando. Claro, no tiene nada interesante para vosotros. No sé, o sea, Anita, la respuesta que le dieron a la Micheta en una entrevista que le dice: más justo, vos sos pelotudo, me encanta. Es como lo que quiere decirle, por lo menos. Una Micheta. ¿Vamos? Sí. Volvieron los piquetes de extrema violencia. Eso es algo que. Los piquetes de extrema violencia. Ese es el paradigma del nuevo periodista. Sí. ¿Por qué? Periodista que no es. No, bueno, no sé si sigue, pero antes tenía el que tenía fondo rojo para recibir. Exacto, exacto. Claro. ¿Fondo rojo para? Sí. Como dijera que en América a la tarde, fondo rojo con fuego, sí. Hablando sí. Y horas más tarde, De hecho, el programa creo que se llamaba igual: Infamia. Bueno, esa es otra de las cosas, ¿no? Ese rol de cómo puede llamarse periodista si realmente hace eso y ahora va a hacer un programa, porque eso es lo mismo de propaganda. Ah, de las suegras. De las suegras. ¿Cómo es? Suegras contra suegras. Educando suegras. Educando suegras, algo así. Sí. Se hicieron. Uno era marido, educando sí, marido. Sí. Sí, y ahora él va a hacer eso. En Fox. Para la cadena Fox. Claro, vieron que se ausentó, no van a llegar a ver que se ausentó un tiempo de Intratable, que lo conducía Paulo Villouta. Oh, muy bueno. Fue excelente, fue un gran momento televisivo. No, pero digo, ¿cuál es la idea de? Tira 2 metros afuera, gol. ¡Gol! ¿No había empezado este con las palabras, el juego de las palabras? Eso que aparece la persona así y van poniendo qué palabra es, circular. Sí. Me parece que él empezó ahí y que va diciendo... No, no, empezó. Ah, no, tiene razón. Creo que como Carla... Igual que en una de esto de las palabras. En un trasnoche. En un trasnoche. En un trasnoche. Ese programa que era que había una piba y un pibe que querían ser novios y se ponían de espalda. No, no, ese es el que está en Radio Municipal. No arrancó, ¿viste? Yo me acuerdo. Arrancó que la trasnoche, igual que la razón. Lo que me gusta entender. Sí, pero dice que hay algo que para mí, más allá de que la gente sea deleznable, el chabón tiene para mí una particularidad y es una virtud como conductor, no voy a decir que es periodista. En un programa donde todo el mundo grita, sí. El chabón mantiene una cosa, o sea, también digo. O sea, no es casual que algunos tipos estén donde están. O sea, hay gente que tiene un atractivo que tiene un, para el público en general. Eso hay que observarlo porque si no, aparte del show, no todos estos chicos tienen YouTube. Que gritan y la tónica está ahí, como que tiene que gritar, ¿viste? Porque tiene que gritar. Este es como que da como que. Está el que se lo cree. Pero para acá, todos estos tipos tienen virtudes. A ver, porque si no caemos en no, la... yo no lo llamaría virtudes. Digo que tienen como un talento para... Algo tienen que tener... Claro. A ver, digo, si no caemos en la lógica de... el bello por bello debe ser tonto. La belleza, de por sí, aunque el tipo no le arranque una sola palabra, la belleza es una virtud también, de por sí. Digamos, hay diferentes virtudes. La virtud de Macul... Es una virtud empresarial. O sea, es un gran empresario y un gran, digamos, tejedor de relaciones espurias. Pero en un caso, para el mercado es una virtud. En el caso de Nelson Castro, que es como la imagen pública del doctor. Sí, sí, claro. Sí, entonces sí, es imputable. La moral. La moral. Sí, pero todos por ser un medio comercial terminan siendo desfasados de lo que es la realidad del periodista. No. Para mí. Atento a esto que dice de mirar también esto es asumir que si sabemos que esto cambia porque es dinámico, porque además obedece a un rating o lo que sea, que están formando géneros a partir de cosas muy chiquitas. Claro, sí. El caso es, como él dice, si Tinelli hace 20 años podía gritar sin parar todo el programa, claro. Hoy este tipo se rodea de gente que grita y habla despacito. Para mí es eso, hay una estética. No por casualidad, digo. Sí. Yo lo que no puedo entender es la legitimación que hacen algunas personas que realmente. Tienen cierto valor desde mi punto de vista, ¿no? O yo le asigno cierto valor dentro de la sociedad y van al programa de este flaco y se bancan los 30 segundos de grito que les permiten hacer y lo hacen. Sí. Ah. Vos encontrás a Miriam Breckman, por ejemplo, y decís, pero ¿cómo esta muchacha vino acá? Pero Zamora también fue la Zamora, la mierda. El troquismo que muere por de aire. Por poder gritar 30 segundos. Un poquito de aire, dicen mil palabras. Y el panfleto que corramos y ahora lo sabes mecánico. Lamentablemente, el único programa político Ahí así estamos, es el armazón que lo conduce. Hay una paradoja. Sí, eso y Silvestre. Desde Un Milagro para Altamira. Silvestre lo lleva todo. El trotskismo se abraza al mercado. Claro. Para sacar claro, un poco más. Claro. Bueno, sí, está bien, digamos. Ah, el de la licuadora, sí. Hablando como redes, no tuvieron suerte porque son los que están constantemente metiéndote en las redes y sin embargo, eso no les sirvió. No, no claro, constantemente te están mandando las redes, tanto el PO como digamos, todo el PTS, a mí me llenan de información. Sin embargo, no pudieron hacer una campaña, por ejemplo, ni siquiera sumar un poquito más de lo que logró otros partidos, digamos. No le alcanza con eso porque evidentemente no saben cómo llegar y tampoco les va a servir participar. Por eso digo la bajeza de participar en esos programas, porque por eso no lo van a escuchar. Parece que la gente no lo va a entender más porque estén en esos programas, porque de alguna manera los terminan dejando de un lugar y de una manera los tratan que no sirven. No siempre. Luis Zamora fue dos veces ahí. Primero dijo, mira, yo en este quilombo no voy a ir. Sí, entonces dijo, yo hablo con vos y después si quieren opinar los otros cuando yo me vaya, no sé qué, está todo bien. Y otra aceptó en otra vuelta hacerlo con todo el panel. Pero dijo, bueno, esto es. Termino de hablar, de exponer lo que yo creo en referencia a lo que está pasando. Después, pero, o sea, sí, si se viene el mundo del interior, yo por adelante me tomo el papel, digamos. Y dos veces fue, y dos veces. Bueno, estaban súper cuidados, estaba tenía todo el re cuidado de que no levante la bomba, estaba desamorado. Me parece que, como que hay. También casi como el único incorruptible. Claro, sí. Me parece que en realidad otra vez son esos espíritus de época, ¿no? Bueno, cambiemos la idea esa de una idea de pluralidad, ¿no? Bueno, pluralidad de voces, entonces el Intratables es un buen reflejo de esa supuesta idea de pluralidad de voces, las que todas están por igual presentes. Bueno, todas las voces presenta el conductor, están todas las voces. Están todas las voces en este momento, todas, a ver cómo gritan, ¿no? Y entonces, esto sería más o menos la política al día de hoy. Por eso digo que siempre es bueno ver cuál es el programa político característico de la época, ¿no? En el caso de Majul, iba a decir que está en la red porque es parte del mismo grupo económico, entre otras cosas. Suele ocurrir que, bueno, te pago un poquito más si además estás en la radio, ¿no? Otro negocio. Y otra de las cosas que me parecía interesante empezar a escuchar de los audios es cómo las problemáticas se repiten. Es decir, la agenda que van montando estas voces, ¿por qué escuchamos determinadas cosas? ¿Por qué escuchamos las cosas que escuchamos? Bueno, porque los más resonantes periodistas, los que romantizamos como el doctor, el empresario, la linda, el fachero que tiene manejo del aire, bueno, sientan determinada agenda y hablan de determinadas cosas. Que bueno, hasta ahora, por lo que un poquito se presentaron, esta cuestión por un lado de la política no puede ir por fuera de los partidos, las problemáticas de género, problemáticas de xenofobia, y en el caso de Del Moro, bueno, un poquito esta idea de los cortes de calle, ¿no? Que aparece como algo recurrente, ya van a ver, van a escuchar en términos de lo que es la agenda mayor. Vamos con otro. Un beso a tu padre también. Señores, no se peleen, no discutan, porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ves, te trata. Y si te ves mal, te van a tratar. Y si te ves bien, te contrata. Bueno, ahí tiene una lógica de la televisión, ¿no? Una lógica bien clara de lo que es la televisión. Así como la televisión supuestamente es para entretener, ¿no? Bueno, un poquito esa lógica bien clara, clásica de la televisión, y Mirta es un buen exponente. Habitualmente nos pasa a la mañana, ponemos móviles en vivo con cortes de avenidas, rutas, cartas, algo así. Si algo que venimos diciendo hace años es, primero que tú con la gente, segundo que el corte podría ser un poco más seguridad y más dentro de los años, y eso podría tocar la mitad de la avenida. ¿Dónde está Fabián Dolan? No está en el grupo Clarín. Estaba en C5N. No, está en el grupo Clarín. En el grupo Clarín. Está en el grupo Clarín. Está en el grupo Clarín. Ahora hace cuestión de. Va a tener que mantener el sí, yo sí. Igual quería agregar sí, algo sobre también. Mirta, cortito. Sí. Digo, me gustaría llegar a los 90 años así, No. No sé si llegaré sí, primero, sí. Y si no, auspiciado por joyerías. Quizás poder decir buenos días y entender lo que es un buen día, ¿viste? No, pero es algo insólito. Almuerzo en la radio no hizo nadie. No, podría ser. Pesó al estar algo en alguna época. Pero es que... Almorzando con Giovannini a las 3 de la tarde, por ejemplo, porque aparte, a los 90 años te puedes levantar y almorzar. Fíjense la confusión, son de una mención nada más, como fíjense cómo no sabíamos bien dónde estaba. Sí. ¿Dónde, qué grupo era? ¿Era el grupo Índalo, el grupo Clarín? ¿No? Bueno. Hace un show, periodístico a las 10, de 10 a 12 en Canal 3. A veces nos sentimos culpables en Argentina de que nos interese el país. Está claro, ¿no? Por eso, la convocatoria en Twitter era Argentina país. Hay dos acá. ¿Cuántos son estos? Hay un crecimiento muy grande de estudiantes extranjeros en la Universidad de Buenos Aires. Hubo casi 13.000 estudiantes extranjeros en la Universidad. Tenés a los dos. Son el 4,4% del total. Pero... Montenegro. Montenegro. La participación. Este 26. Ya no. Ya no. En realidad no es Viacom. O sea, porque Viacom se compró Telefe. Se desligó del grupo Prisa de Telefe, que se lo vendió Viacom, y Prisa tiene ahora, se quedó con Radio Continental. Por lo tanto, a partir del lunes que viene, de este lunes no, del otro lunes, ya arranca Maximiliano Montenegro en el grupo Prisa y continúa en lo de en el programa de la Nata en el grupo Clarín. No me quedo claro nada, ¿dónde lo pongo ahí? Allá vos. Acá entonces. Sin Prisa. No, fue, o en Prisa o en Clarín. Bueno, Canal 26, el de Pierri, ya no debe ser de Pierri, ¿no? Sigue siendo de Pierri. Es extraordinariamente de Pierri. Sí, tiene que ver con un montón de cuestiones, ¿no? Canal de Pierri, pero... Una consigna que había escrito Rodolfo, que decía, cadena informativa es uno de los instrumentos que está creando... Horacio Bernabé, ¿qué? Para romper el bloqueo de la información. Cadena informativa puede ser usted mismo, un instrumento para que usted se libere del terror y libere a otros del terror. Grupo Octubre. Grupo Octubre. Por los medios de su alcance. A mano, a máquina, a mimeógrafo. Sí, claro. En el caso del Grupo Octubre es interesante algunas cosas, ¿no? Porque Página 12, que ahora es parte del Grupo Octubre, Santa María. En realidad, Víctor Santa María es uno de los que lo maneja. Tiene fondos de varios lados, ¿no? Pero lo más curioso es que el gerente de programación de todos los canales audiovisuales, por lo menos, es el cuñado de Belis. ¿Se acuerdan de Belis? Sí, es el regreso de los muertos vivos. Exacto, o sea que en realidad, si uno lo mira bien, el Grupo Octubre en realidad tiene... Es muy difícil encontrar la cantidad de inversores que tiene el Grupo Octubre. De hecho, se tuvo que dividir a fines del año pasado, y es por eso que no está muy claro, pero se dividió en por lo menos dos, al igual que el grupo Olmos. Tuvieron que dividir las empresas porque los iban a penalizar desde el punto de vista de lo que quedó de la estructura de la ley de medios, pero también porque quedaba evidenciado quiénes eran, iban a quedar evidenciados quiénes eran los accionistas. Y como son dos grupos de rara de radio, los fondos de donde son, entonces se dividieron en empresas que algunas son fundaciones, particularmente la del Grupo Octubre. De hecho, el Grupo Octubre tiene, por ejemplo, Caras y Caretas, el diario C, claro. Entonces, es uno de los grupos que más creció en el último tiempo, ¿no? ¿Y de Página tiene Página de Rosario también? Sí, claro, Rosario 12. Yo no sabía que existía todavía. Sí. Es interesante por eso como fueron creciendo algunos grupos a partir de lo que se ha llamado la pauta oficial, pero también otro tipo de beneficio a partir de los sindicatos. El Super fue uno de los sindicatos más beneficiados a partir de clubes de fútbol. Y particularmente en el caso de Santa María, por negocios con lo que era este banco. El Banco Mayo. Es decir, con Rubén Berafa. De ahí vienen los fondos iniciales de Víctor Santa María, de ahí empieza a comprar clubes del ascenso, de ahí se liga con el sindicato de donde era su padre, a mediados de la década del 80, en los 90 hace negocios con la comunidad judía a partir del Banco Mayo. Hay un juicio que nunca, que Ollarvide le dio a Beraja y a ¿cómo es? Y a Víctor Santamaría, y es a partir de ahí que se alía con Kirchner para empezar a hacer un multimedios incipiente en aquel momento, como era Caras y Caretas. Su director era Felipe Piña. De ahí eso, entonces, que comentaba que si laburás y te blanquean en la supuesta, sos cancero. Por eso te quería hacer la mano. Porque en realidad es Barracas. El club que había, que arrancó, por eso Víctor Santamaría quería ser presidente de Boca. Porque el tipo tiene toda la estructura que viene de Barracas Junior. Lo que hizo es, por eso en realidad la discusión ahora de la AFA es, va por otro lado. ¿Por qué la discusión va por otro lado? Porque los clubes del ascenso querían que el grupo Octubre tome parte de la televisación. Bueno, problemas muy complicados que tienen que ver otra vez con esta cuestión de la comercial, de la diagonal, etc. Por la televisión pasa la vida. Hoy la gente es televisiva. La política es televisiva, la vida es televisiva. Todo, la televisión es todo. La gente que no trabaja, la televisión. La televisión es una reflexión para la foto diaria de la sociedad. Sí, sí, ¿quién es? Chiche. Es muy interesante este audio porque si lo escuchan, una periodista del diario La Nación le pregunta si tuvo algo que ver con la dictadura. ¿En qué sentido? Termina a poner el. No sé, intento explicar por lo que hago y por lo que dice. No, hay un supuesto. La única persona que siempre se hizo cargo, que la primera hasta la última mañana cuando se publicó la revista, porque yo no le eché la culpa a nadie. Si me equivoqué, me equivoqué solito. A mí no me llamó un militar, nunca me llamó nadie para decirme cosas. Más bien, la carrera con los militares queda por el límite, ¿ok? Si me equivoqué, me equivoqué yo, es un placer. Bueno, revista de gente. Gente era, ¿no? Gente. Sí, si uno lee gente, no le da la impresión de que no haya tenido ningún diálogo con un militar. Es tremendo. La gente de Malvinas, vamos ganando. Hay un relato de él, si no me equivoco, del cordobazo, que es algo extraordinario, porque es un relato bélico que realiza. Obviamente, visto desde el otro lado, ¿no? Escrito. Es extraordinario eso que no, no, no, porque el tipo, por eso digo, tiene un oficio. Sí. O sea, sí, sí, sí, sí. No, a ver, es un solete, pero sí, que. Sí, eso no lo discuto. Tiene un encanto televisivo. No, igual en la tele es otra cosa. Con esa cara, esa cara, ¿no? Yo digo antes, claro, sí. O sea, es capaz de preguntar más adelante y que alguien le conteste. Cuento una breve anécdota que nos contó Horvath hace mucho tiempo. Laburaba. No sé, sería capaz que sería gente, ¿no? Llama un fotógrafo y le dice que va a tener que ir a los trenes, a los ferrocarriles, al Sarmiento, a Calor, a no sé qué, que va a ir una cronista, que la cronista ya sabe que va a cubrir una nota sobre, no sé, unos robos que hubo en la estación de trenes, pero que el fotógrafo va a estar agazapado, o sea, la cronista va, pero el tipo no va a saber que va a haber un tipo, no, el fotógrafo no, el otro va a estar agazapado, van a fingir una violación. No. Mandó un chabón para fingir que la violaban a la piba y él tenía que sacar las fotos. El fotógrafo fue y dijo a la periodista, no vayas, o sea, los habrán echado la voz a la mierda, no sé cómo terminó la historia, pero esas fotos las hacía. Bueno, así empezó a dar. Así empezó a dar. Con un caso exactamente igual a dar. A dar. Adad también hizo exactamente lo mismo. Generó un hecho que no existía, claro. Para comenzar su carrera. ¿Cuál era? Pero era conocido ese, ¿no? El caso de Adad. ¿Cuál era el caso de Adad? Sí, había hecho un verso, sí. Que después se redes. Lo mandó como movilero a un lugar que no existía, claro, lo que tenía que generar, y es ahí donde arranca lo que es. Que no era en ese lugar lo que era la leche en mal estado. La leche en mal estado. Pero esta. No era, o sea, lo de Vico efectivamente fue una tranjugada, sí, sí, sí. Fue un choreo, pero él no tenía manera de mostrarlo con el móvil. Claro, entonces sí. Puso un tipo poniendo algo ahí. Y entonces, sí, sí, a partir de ahí que recorrieron las imágenes por todos los medios del tipo, nada, con la leche en mal estado, los sachets tirados, etcétera. Bueno, no existía. Anda a comprar 10 sachets, tiralos. Claro. Entonces, así fue. Bueno, este cada... lo sigue haciendo. Hace poco llegó a dos que no habían choreado nada, que acordás que eran actores. Pero la televisión te pide eso. Sí, sí. Bueno, generalo, inventalo. ¿Cómo se generalizó ahora con el tema de las redes? Esto de las noticias falsas que se empiezan a difundir por las redes es como una de las principales preocupaciones de las empresas periodísticas. O sea, luchar contra las noticias falsas. Algo que antes no se podía era nada, como una excepción o algo anecdótico. Bueno, ahora es cosa de todos los días, luchar, claro, ahora, a comprar noticias y ver qué pasa. Ahora luchan por llenar las 24 horas de un canal que se encarga de noticias que no hay. Sí. No hay 24 horas para ver. Entonces, nada. Ahí no quieren. No quieren. Claro. No, hay noticias, me parece, para poner, si quisieran. Una sobredosis. Son las mismas, Pablo. Las mismas. Sí, vos escuchás de 7 a 8 o de 7 a 7 y media. Y después, salvo ocurra algo puntual en el día que lo van intercalando, pero si no es lo mismo. El otro día aparece un ñato en TN hablando de que se viste ayer, todavía no ayer, que se venía la tormenta, que iba para Entre Ríos, que se yo, acá no, pero en La Pampa, por las imágenes del satélite, seguramente no solo llovió, sino también cayó granizo. Seguramente. Sí, claro. Y no granizo chico, ese granizo que es como las bolas de golf. O sea, pero no te estaba mostrando ni siquiera. Es que un nieto que te mandó una foto y dice: yo granizo acá, que eso a veces también es. Bueno, eso es el, más es o menos se incomprobable. Sino que, más o menos. Es el ejemplo que poníamos el otro día. Robaron 6 millones de pesos. Sí. Pueden ser más o pueden ser menos, se verá el arqueo. Bueno. ¿Robaron 6 millones de pesos o no robaron 6 millones de pesos? ¿Eso fue un titular? No, eso lo dijo uno de los que habla de policiales en Canal en TN o Canal 13, que lo dijo. No, lo vimos jovencito que se viste como Cita Rosa. Bueno, ponemos otro. Vamos con otro. Peina la gomina. No, no, no, por eso, digamos. Aparte se llama Canal. Les propongo que escuchen esto. Algunos de los temas más fuertes de hoy. Tiene que ver con IPS. Aparecen las críticas a cómo se dan las inversiones. Que a mí me parece que tengan tantos problemas con que ahora Chevron reciba determinado tipo de facilidades para invertir cuando todo está en las manos de Argentina. El 51% bueno, che, hay de todo, Se la van a venir a mí, Ese no es cualquier barba. Hay de todo, como en todos los países. Ese no es cualquier barba, se la van a venir. Cuando le sube algo, se la van a venir. Se la van a venir. Que determinado tipo de leyes y de protecciones, que a mí me da la impresión de que es una verdadera locura plantear las cosas en una especie de traición. Por eso, las inversiones no pueden llegar de cualquier manera. Tienen que llegar frente a un país que tenga un sentido de soberanía, frente a una sociedad que sepa estar bien parada. Y ahí tiene que ir el acto de fe. El acto de fe. ¿Te acordás que las cláusulas de Chevron eran... eran secretas? Bueno, es el acto de fe. Claro. O sea, que invierte. Bueno, el acto de soberanía era un acto de fe. No hay fe sin dudas, me dicen a mí las preguntas. No hay fe sin dudas. Es era interesante cómo Víctor Hugo justificaba la llegada de Chevron. Sin dudas. Bien, bien. ¿Qué otra cosa? Vamos a estar hablando de lo que pasó en Rosario, en medio de las marchas contra la ola de femicidios y también el aborto legal, etcétera, donde han participado mujeres no solo de la Argentina, sino también de Chile, Uruguay, Paraguay, y que ha terminado con represión, decenas de heridos, la 21ª edición, a eso me refiero, del Encuentro Nacional de Mujeres. Hubo algunos desmanes, balas de goma, casi lacrimógeno, más de 30 heridos, desmanes en algunos parques, plazas públicas, también colegios, y en algunas sedes de la policía, con lo cual eso generó. Dicen la reacción, otros dicen que fue una brutal represión que no tenía permisión. En cualquiera de los casos, la conversación es muy importante. Parece que a los medios a ninguno le importó. Sí, porque no salió, al menos en los portales. Sí, cuando empezaron los primeros balazos, Paulino Rodríguez. ¿Quién lo conoce? No, pero pensé en otro yo. Bueno, Paulino Rodríguez, si ustedes lo escuchan, está en Radio Latina. Estuvo hasta hace nada en Radio Continental. Estuvo con Montenegro. Estuvo con Maximiliano Montenegro, exactamente. Y continúa en Canal 26. Bueno, todo Radio Latina, Canal 26, todo parte del mismo grupo económico. Igual, ¿no? ¿Sabes por qué lo conozco yo? Sí. La voz me pareció porque tuvo que salir a decir que no abusó de su hija. No. Porque tiene una restricción. Ahí estaba la justificación. La compañera le preguntaba, le decía, bueno, todo esto que vos contás, fenómeno, pero los medios no lo mostraron. Y la respuesta de él fue, bueno, pero hoy los medios tienen un solo móvil, no lo pueden andar llevando a todos lados. Bueno, decidieron el mundial de asado, pero porque les quedaba más cerca. No, es una cuestión política. Bien. No, pero aparte hablaba así del encuentro y está acusado de abusar a su hija. Por eso es interesante, como intentó justificar y después justificó lo que... En los últimos 11 años hubo una cantidad de cosas que son hitos históricos. De esos, como los de la época de Perón, ¿te acordás? Que no te olvidás nunca. Bueno, ¿te acordás? Que no te tomes por profundamente en la sociedad. No, yo vi. ¿Cómo se llama? ¿Me entendés de qué se trata? No sé si sigue estando ahí. ¿Me entendés? ¿Vos sabés que uno de los grandes logros del siglo XX para ser humano fue el tecnológico? Vamos a ver cuántos aires acondicionados. Mira, esta es la cantidad de gente que compró un aire acondicionado por primera vez. ¿Me entendés? Anda a olvidarte de pasar una noche con el aire acondicionado si te cagaste de calor toda la vida. Bueno, es curioso porque este tipo es un tipo extraño. Primero se peleó con Berbisky, se peleó en realidad por la conducción de Página 12, allá por el año 2001-2002. Terminó en un canal de cable. Lo interesante de Navarro es que siguió escribiendo economía, lo reincorporaron en Página 12, qué sé yo. La cuestión es que terminó siendo columnista de cuanto periodista había en el grupo Indar. De hecho, fue columnista de Haddad, del AGE, hasta hace muy poco fue del AGE, y ahora le dieron el programa propio, hizo muy bien los deberes, creo que coincidimos todos. Y bueno, me parece que es una de esas personas interesantes de cómo fue trepando en los últimos tiempos. Iba a mencionar que el grupo Indalo es uno de los grupos que creció, nació justamente a la sombra del kirchnerismo. Ganó Scioli, ese que dijo ganó Scioli. Ganó Aníbal Fernández. Claro. El grupo Indalo, tiene, siempre es bueno mencionarlo, tiene una petrolera, ¿no? Hoy, combustible, ¿no? Y Indalo. Siempre Indalo. Y es interesante, también era Radio 10, le compró a Haddad todos los medios, se acordarán, ¿no? Hubo un lío ahí con esa cuestión. Haddad lo vendió y, como siempre, Haddad hizo negocio, porque Haddad sigue haciendo el medio que está tercero, a veces segundo, en lo que es venta comercial de redes. Le gana a veces a Clarín en lo que es periodismo digital, con Infobae Digital. ¿Se acuerdan que Haddad, que fue el creador de C5N, fue el creador de La Primera, ¿no? Entre otras cosas, y del reportaje a Macera con Longobardi? Pero siempre bueno, es interesante pensar que el grupo Italo tiene petroleras, tiene todo lo que es casinos, todo lo que es la parte de digamos, el dueño del Cafillo, de una cantidad de lugares de prostitución, en todo lo que es el Valle del Río Negro, particularmente, y en algunos lugares de la, más abajo de la Patagonia. Por eso siempre es bueno pensar en los medios como con esta diversidad de... ¿Tiene ideas del sur? Bueno, claro, tiene ideas del sur, por eso van a ver ese 5N que hace la cobertura del programa de Tinelli. En realidad no, electroingeniería tiene capitales ligados, pero va por fuera. En realidad tiene otra lógica en el caso de electroingeniería. Los fondos son de otro lado. Tiene más que ver con Montoneros. Una guasada, una tontería, ¿no? No sé si se acuerdan, por ahí no, que a Longobardi nacen en un programa que lo presentaban como una parte, un poco columnas, ay, se me fue el nombre de Lot Neustadt. Y en su momento se dijo que era hijo ilegítimo del Neustadt y Doña Rosa. Ese era la, el nacimiento de Adán y Lombard. Está a la vista que efectivamente fue así. Bienvenido al combustible espiritual. Yo siempre decimos lo mismo, no es que las personas que intentan transitar un combustible espiritual sean mejores. Este sí es el de licuadora. Exprimidor, lo dije muchas veces. Exprimidor es demasiado. La licuadora, me mezcla todo. Si un exprimidor tiene un sentido. Es un sentido pretencioso. Es un sentido, ¿no? Es un sentido. Pero la idea de que exprime la noticia siempre me pareció interesante, como que no te queda nada de la noticia. No te la exprime, no quedó nada. Te dio todo procesado. Te lo dio todo procesado en el mejor de los casos. Y procesado. A su modo, claro. Sí, sí. Y sin mencionar que sus columnistas en general tienen que ver con el diario La Nación. Ariel Paluch, aunque en realidad no se llama así. Aaron. Sí, tiene un nombre rarísimo, Ari Paluch, que nació a las sombras de Pergolini. Sí, claro. Era el creo, no sé si o presentaba algunas cosas de Boca. Sí, exactamente, estaba como presentado como la voz del estadio en realidad, en algún momento, y de ahí sus vínculos con Macri. ¿Dónde están? Bueno, está en Radio Latina. Con Pierri. Era la radio de los colectiveros de la 109, por lo menos mientras ellos salen, yo fui al 11 y me tenía que comer a este. No, es insoportable. Es tremendo. Escuchan un montón. Sí, sí, sí. Sí, sí. Escuchan un montón. Además lo siguen porque no sé por cuánta radio pasó, porque pasó por todos los años, lo cambia, se va, no sé qué, aparece y vuelve y resucita. El tipo es increíble. Y los... Bueno, tiene, además está muy vinculado con esta cuestión de lo espiritual, todo el negocio que está atrás de lo espiritual, y en eso está muy vinculado a Tinelli. ¿Qué sería el negocio de lo espiritual? El autoayuda, sí, lo que es la autoayuda, pero también lo que es los grupos, las iglesias protestantes. Tiene un par de libros. Paluche está muy vinculado. Sí. Sí. Uno de los que. Él fue uno de los que trajo a Ravi Shankar. Bueno, Ravi Shankar, saben que está muy vinculado a Tinelli en Argentina, ¿no? En Argentina. Y a Macri también. Sí. Tiene muchas fundaciones y esa, por lo menos, es una de mis explicaciones de por qué el gobierno ganó en la provincia de Buenos Aires en lugares en donde no llegaba. No, como la Iglesia Católica no lo ayudaba, buscó la protección. Lindo lugar. A pesar de que este es mi último programa aquí en A Dos Voces, y voy a tratar de no emocionarme en la despedida, pero se ha cumplido un ciclo porque han sido 15 años en la conducción de este programa junto a Marcelo Bonelli, donde A Dos Voces ha estado marcando la agenda política de la Argentina. Es increíble. ¿Dónde está ese 5N? El grupo Indalo. Sí, de Cristóbal. Cristóbal López. Hablando, sí. Sí, bueno, ahí es interesante el caso de Silvestre, como bueno. Era una de las espadas del grupo Clarín durante años. Sí. Una espadita. Creo que fue un programa que se llamaba Mi Propia Voz. No, además vos según. Porque era Dos Voces y pasó con Mi Propia Voz así. Falta creatividad. Y lo volaron. Lo volaron. Nacho. Nacho. Nacho. Nacho. Otro. Un placer poder compartir esta jornada con todos ustedes. Infobae nació este ciclo, nació en el año 2002. En ese momento no imaginábamos nosotros que iba a aparecer un aparato como el Smart. Bueno, es en realidad introduce nuestra próxima, si quieren, otra próxima discusión que tengamos, redes. Era lo que quedó pendiente, que no le vamos a poner. Concepto de diario. Pero no podía faltar. Pero estoy pensando mejor, digo. Sinceramente, supe que puntualmente le hizo bien. Una vez al día, diario, una vez por día. Y hablo de los diarios. comunicación digital, competimos segundo a segundo. No tenemos lectores. En realidad tenemos espectadores que leen y que leen mucho. Y el presidente Mauricio Macri. ¿Estamos Pedro? Sí. Vos sos parte de los actores en juego, o tratás de poner una función, sí, digamos, de observador externo, que eso es lo que nombre ¿cómo se llama este? Clarín, ¿no? Clarín. ¿Cómo lo sacaste, Dani? ¿A quién? A Julio Blanco. Porque es. Hace un programa en Clarín con otro tipo en Clarín. Con Vandercoy. Pensé, pensé que por el audio que era sacado de la crisis causó dos muertes. Es la única que. Ah, no, no me acordaba. Está en el documental y siempre es paradigmático. Cuando es parte de la redacción de Clarín, aparte de director, es director en una sección importante ahora. Sí, sí. Siempre, bueno, fue director en clave cuando tuvo que decirle qué tapa iba cuando pusieron la tapa de los chicos. Sí, ¿no? Claro, lo decidió él. La decidió él. Hay una entrevista que le hacen en el Izquierda del Diario, ya en video, en donde el tipo declara que hacía un periodismo de guerra. Es como que él tira, no le importa nada. O sea, es muy concreto y directo. Sí. Lo interesante de este, de Julio Blanc, es que militó toda su vida en el Partido Comunista. Igual le va. Otro más. Otro que suma. Igual. No le sirve la carta de Chegaray, que circuló ahí, donde él dice, enumera la cantidad de muertos que, o sea, quiere despegar al Partido Comunista de los milicos. Y hace, no la leí toda. Y dijo, no fueron 8.000, no fueron 10.000. No, no, no, no. Y ahí viene. Lo odio, es muy machista, es lo peor del universo, no tengo esperanza de decir. Lo odio. ¿Dónde está? No, ¿en América o en C5N? En realidad, claro, está en América, estaba en C5N, de ahí la confusión. Estaba en C5N, pasó al Grupo América, hace la mañana y ahora la tarde también en América. Lo que pasa que es interesante lo de América porque es otra de esas cuestiones increíbles que se podría perfectamente discutir con una ley de medios un poquito más interesante, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya dos canales que estén transmitiendo exactamente lo mismo al mismo momento durante horas? No tiene ningún sentido. No. Más que, bueno, explotar a alguien, ¿no? Explotar a, no tengas un trabajador que... Yo pensé que mi televisión estaba mal, mirá. Claro, es que cambiás y decís, ¿cómo puede ser? Se acopla. Bueno. ¡Qué horror! Clarín. Propongo escuchar este audio. Por favor, respondemos a las chicas. Miren el balón que tenemos, por Dios, impresionante. Pero miren esto, por favor. Que bailen un cachito. Miren lo que es esta chica, impresionante. Miren lo que está. Pase y vean, compren. Cuando ponen en todo el programa, mide un montón, no sé qué, pero los picos que tiene un programa, no sé también quién mide de eso, pero es cuando él habla. Sí, o sea, ¿en serio? Editorializa. Bueno, otra vez, en el caso de Tinelli. Está en silencio mirando un culo, o sea, no es que hay mucho. Cuando es claro. En el caso de Tinelli es interesante porque siempre es una, no solo porque tenía una productora de contenidos que ahora ya prácticamente no es de él, es el gerente de prácticamente de tanto de, digamos, del Grupo Indalo en casi todas sus cuestiones, también en relación a la AFA. Y siempre es bueno relacionar otra vez con otros negocios, ¿no? Con otros negociadores. ¿Qué se discute cuando estamos escuchando todos los días que se discute quién transmite los partidos de fútbol? Estamos viendo cómo se están discutiendo estos mismos medios, cómo se reparten las cámaras, la televisación, lo que es el merchandising, una cantidad de cuestiones que, bueno, tiene que ver con este mismo problema. Ahora, él entonces es un buen ejemplo de esta transversalidad que hay muchas veces en los medios, ¿no? Sin duda. Bueno, en el caso de la agenda, ya que discutimos un poquito la idea de agenda, que me parece que da para otro encuentro diferente, pero la idea de agenda justamente es de qué se habla. ¿De qué hablan cuando hablan esos personajes? Los problemas ahí escuchamos, son siempre los mismos. Corta de la ruta apartada. Permanentemente se escuchan los mismos problemas, la gente transita por todos los mismos canales, en el caso de Tinelli, todos hablando de los programas de Tinelli. Uh-huh. Claro. Aún los programas que supuestamente, los canales que supuestamente dice que van en contra de Clarín. Uh-huh. Como el grupo Indalo. Alguien había puesto la palabra hegemonía, ¿no? En los medios. Sí. La hegemonía es esto, digo, no importa en qué canal están, ni siquiera qué línea editorial tiene cada canal, ¿no? Que a veces es algo que se discute mucho, de, bueno, este canal tiene esta bajada política, este canal tiene esta bajada política. En realidad, lo mismo. Puede ir cualquiera, en cualquier lado, que la hegemonía sigue siendo la misma, ¿no? Este dónde estaba, ¿no? Siempre claro, escuchamos está la canción El Mismo Canal, ¿no? Siempre, desde que nacemos escuchamos lo mismo por esto, porque son siempre los mismos, porque aparecen los mismos. Lo interesante es cómo se fueron modificando la cuestión de las estructuras de comerciales. Y ahí me parece que se enredó un poco más en algún sentido. Vinieron en el último año, vino Viacom, que no estaba y empezó a apostar fuerte en el mercado porque le prometieron. Sí, Viacom es un conglomerado mediático mundial, es una multinacional, es como Turner, ¿sí? Son grandes conglomerados mediáticos. Bueno, Turner ya compró Nickelodeon, ¿eh? No, compró Viacom. Ah, Viacom tiene Nickelodeon. Nickelodeon. Y de ahí que ahora te lo fue pasa de poquito de Nickelodeon. Sí, ya van a ver que Paka Paka perdió, a mi manera de ver, una cantidad de dibujitos que estaban un poquito más interesantes, contenidos que habían generado que no estaban mal porque tenían cierta diversidad, lo pueden ver en o en Nickelodeon o en Discovery Kids, porque hay un negocio que tiene que ver con los canales infantiles que está vinculado a la productora o a la empresa multimedia, ¿no? Que es japonés en última instancia. Viacom tiene su capital, uno de sus capitales más sanitarios que está en Japón. Sí, hay que apostar al futuro. Los niños son el futuro. Entonces, si en los 90 el grupo Prisa y el grupo Clarín se dividían en un 50 y un 50, tras 12 años de kirchnerismo, podemos ver cómo en vez de un oligopolio cerrado en dos grandes medios, pasó a haber un oligopolio un poquito más diversificado, en donde aparecen nuevos jugadores que empiezan a disputar nuevas cuestiones. En el último año en particular, el que volvió a recuperar mucho terreno en términos de pauta publicitaria, en términos de ganancias, es el grupo Clarín, que fue el que más ganó en el último año, el Lemus, por afán. ¿Hay un dato? ¿Cuándo perdió, por ejemplo? Salió octavo, ¿sí? Durante los últimos, por lo menos 8 o 10 años, perfectamente, bueno, claro. Clarín estaba entre el quinto y el octavo puesto. Claro. Porque... ¿Por qué? Porque la justificación... Ganancias. Claro. En realidad, pauta publicitaria es lo que estamos discutiendo, lo que se está discutiendo en términos de quién ganó más en estos últimos años. En los últimos 12 años, el grupo 23, que ahora desapareció en el último año, vieron que el grupo 23 tenía un montón de medios, desapareció todo. ¿No? Entonces ya no aparecen, fíjense, con grandes protagonistas. Todos se fueron yendo. Si hacíamos este mismo mapa hace 2 años o 3, el grupo 23 aparecía con un montón. De hecho, el grupo Octubre, claro. El grupo Octubre empezó. ¿Qué pasó con Spolky y compañía? Bueno, todavía está en discusión todo eso, ¿no? Todavía está en discusión, por eso decía lo raro del grupo Octubre. En realidad, por como yo lo veo, en realidad lo que hicieron fue lavar plata a partir de fundaciones y girarlas al grupo Octubre. A mi manera de estoy suponiendo, porque y además recibir pauta, sí, pero en realidad los que más pauta, a ver, pauta publicitaria en los últimos 12 años, el que más recibió fue Garfunkel y Spolsky, detrás el grupo Indalo, detrás el grupo de Pierri, y quinto, entre el quinto y el octavo puesto estaba el grupo Clarín. En el último año el grupo Clarín, bajo la nueva justificación, que era la justificación vieja en realidad, que es el diario que más se vende, volvió a ganar en pauta publicitaria. Y entonces fue el primero en detrimento de todos los anteriores, de todos los demás, ¿no? El grupo Prisa se tuvo que deshacer porque el grupo Prisa tuvo problemas en España con la cantidad de casos de corrupción y entonces tuvo que desprenderse una cantidad de medios. Y le quedó solo Radio Continental. Y... bueno, por eso hay también una nueva discusión en términos de lo que es el mercado editorial a partir del movimiento del juego del grupo Prisa. Pero lo interesante es cómo fueron cambiando de un oligopolio de dos supuestamente se venía a revertir todo el mapa de medios de estos últimos 12 años, y en realidad lo único que hizo fue incorporar nuevos jugadores con nuevo poder vinculados a industrias transversales o diagonales, es decir, que tienen la guita generada en casinos, sí, petróleo, arrozales, bueno, ahora las prepagas, sí, esas prepagas, etcétera, compañía de seguro, por eso, y agrego la guita de que nunca ha aparecido, de distintas organizaciones sociales, como es el caso del Grupo Octubre o del Grupo de Pierre. Uno siempre se pregunta de dónde sacaron la plata, y bueno, ahí tiene alguna explicación por ese lado. Esto lo podemos hablar en el banco, ¿no? Como que le falta de papel. Esto radio de plata y todo eso es electroingeniería. Electroingeniería tenía que ver en realidad con otra, con esa guita que te decía. Y ahora que están con obra pública. Sí, claro. Sí, sí. Ya habían perdido. La idea era apostar a los medios, pero apostar a los medios les fue mal a todos, porque quería apostar a los medios. Hasta. Ah, y América también, ¿o cuál es América? Y vos pensás que ahora Manzano se está desprendiendo, Vila Manzano se está desprendiendo de América, en el caso de América. Porque la plata. No, de Radio América. En el caso de Radio América está en discusión, ¿no? Pero Radio América ahora va a tener otra vez, que es esto de Vila, del grupo. Ah, va a estar ahí. Sí, sí. Por eso lo interesante es cómo me parece que ahora se van a empezar a desprender Vila Manzano de una cantidad de medios, porque la plata ahora está, por eso que tiene que ver con la, con lo que anunció Macri, que es el plan patagónico. No hay que olvidarse que Vila y Manzano tienen inversiones en electricidad en Mendoza y ahí para abajo en eléctricas, en petroleras, etcétera, con lo cual, en lo que son los servicios públicos, es el negocio fuerte que tiene Manzano y Vila y los canales del interior. Esa puede ser una posible explicación de por qué se están desprendiendo de medios, al igual que Francisco de Narváez. Bien. Son un monstruo, ¿eh? Es como un monstruo. Sí. Bueno, yo ahí mandé Matira de medios, igual para que esté actualizado, y siempre está bueno volverlo a mirar. Pero me parece que siempre es bueno ver este tema de las empresas y cómo. Como cuando hablamos de concentración mediática, de concentración de la palabra, que esto que se venía a diversificar era esto. Y 15 años después seguimos discutiendo, tenemos la misma discusión, ¿no? Entonces, esta discusión por la concentración de la palabra sigue siendo prácticamente igual, ¿no? Con jugadores, algunos jugadores nuevos, pero con la misma estructura oligopólica. Y además con una agenda única, ¿no? Digo, cuando uno mira esto, creo que entiende, por lo menos me pasa a mí, más claramente, la imposición de la agenda, porque es tan sencilla, tan fácil. Vos decías que hay un punto, no me acuerdo exactamente en qué momento lo mencionabas, en el cual hay un como una suerte de contraste con la realidad, donde te salís de la. Esta mañana estábamos en una reunión autoconvocada por la plaza de Villa del Parque, que hace 5 meses que está cerrada. Y va de todo, ¿viste? Y entre eso me toca al lado mío, que me empieza a dar chamullo, una vecina. Y me dice, yo me siento forreada. Pues yo voté a Macri. Ya parece, para mí era un hallazgo. Encontrarme a alguien que no fuera kirchnerista ahí, y que estuviera allí en la plaza y protestando, fantástico. Pero digo, cuando algo pasa, cuando algo nos pasa, y ahí es donde nace, salimos, no, ni siquiera salimos, ahí es donde contrastamos lo que nos ocurre con lo que nos cuentan. Y ahí nace el sentimiento de forreado, que fue generalizado y muchísimo más amplio en 2001. Pero bueno, en este caso, cuestionó, le sirvió la plaza cerrada para cuestionar el macrismo en general, a la mujer. Y a todo lo demás que no te dice lo que ocurre. Una desazón te agarra, ¿no? Cuando lo ves, pero sí, me parece, otra vez, sirve para salirse de un poquito, me parece, esta idea de burbuja, ¿no? De que supuestamente, esto que decía Hellblum, me parece interesante siempre pensarlo. La realidad pasa por la televisión. Esa idea que siempre queda ahí, ¿no? Latente, como si tuviéramos una ventana. Yo creo que cuando a veces contrarrestamos también los lugares en que estamos y lo que nosotros de alguna manera pretendemos, ¿no? De un medio, nos dicen, ¿de dónde sacaste eso? ¿Por qué no sale en ningún lado? Claro. ¿No? O sea, cuando yo veo que hay una pequeña, en algún momento, toman un tema, ¿no? Diego, hoy por ejemplo el tema de género, ¿no? Logramos ciertas cosas dentro de lo que se hace. Hoy ya no está en policial, es un femicidio, primero no se llamaba femicidio, hoy es un femicidio, está en otro lugar, con otra connotación. Entonces me parece que hay algo que fue cambiando, digamos, en lo que pudimos dar, ¿no? Cuando nos ponemos nosotros. Pero el otro no te cree, el otro vos vas y vos le llevas. He llevado periódicos barriales que hemos hecho, he llevado notas que hemos hecho en muchos lugares cuando todo era otro mundo con el cual trabajaba y todo. ¿Y dónde sacaste eso? Sí. Y un día te dicen, era verdad lo que vos dijiste, después de mucho tiempo. Digo, parece que no, cuando vemos esto, digamos, lo que hacemos a veces no me parece tan chico, porque podemos generar en alguien. Yo creo que el crecimiento siempre, así como decimos que somos muy chiquitos en lo que hacemos, pero estamos generando que alguien escuche, que alguien piense. Cuando la plaza se convierte en un lugar para ir a protestar por algo, de alguna manera, estás empezando a hablar de otra noticia, de otra información que hay, y encontrás a encontrar otras cosas. Me parece que eso es donde tenemos que seguir apuntando, ¿no? Para que esto no nos apabulle, porque aparte de esto que es el medio comercial, está todo lo que dicen de entretenimiento. Yo, como es el Moro, es un tipo de entretenimiento. ¿Qué está haciendo en ese lugar? ¿Por qué me ponen a mí? O sea, yo no puedo, si te quiero escuchar a alguien, no tengo quien escuchar en ese lugar. Él no me puede poner ninguna opinión. Cuando nosotros queremos poner, entendemos al que está hablando y tratamos de analizar junto con el otro, de trabajar junto con el otro. Nunca lo hacemos nuestra opinión solamente. Y por eso, viste, cuando muchos ponen entretenimiento, digo, ¿esto es entretenimiento? Yo no, ninguno de ellos para mí es entretenimiento. Pero lo que pasa es que me parece que tiene que ver con tu mirada y quién sos vos. Yo creo que mucha gente de verdad se entretiene y cree en esas cosas. Hay un programa ahora que se llama, que es como un juicio, un caso cerrado, claro, la mina expone, claro. Entonces ayer Camilo se reía porque mi suegra dijo que le encanta. Y vos decís, ella se entretiene con eso, aunque ella hay un montón de gente, mi vieja, digo, un montón de gente, o sea, aunque piense que a lo mejor está arreglado, lo toma como que, bueno, la tele le está dando eso y se puede divertir. ¿Qué sé yo? La idea de diversión, sí, pero, sí, pero por sí. Eso digo, o sea, nomás hay que ser consciente que todo esto funciona. Sí, claro. Funciona sí. Demasiado bien, digamos. Hace mucho tiempo iba mutando, irá dejando un poquito de tele y radio y meterá un poquito más de redes sociales, o estos mismos fenómenos se verán en otros soportes, pero es eficaz, digamos, si volvemos a usar esa palabra. Y ahí es donde nosotros, más allá de que nosotros tengamos claro, tengamos más o menos claro, o tengamos una posición acerca de lo que se hace en los medios hegemónicos, no sé, pensarnos también en estando en, de alguna manera a la sombra o en competencia con o disputando un mismo sentido, disputando el sentido ahí también, digamos, con esto, digamos. A veces como sobreentendemos, o a mí me pasa, como doy por sobreentendido un montón de cosas que ya quizás venimos discutiendo cada uno hace 10 años o más, o por menos, y como construimos y seguimos nuestras prácticas focalizando en nuestras mismas prácticas, en nuestros mismos colectivos, y para mí no hay que dejar de lado un ida y vuelta constante con lo que estamos criticando constantemente, no solo en cuanto a las problemáticas políticas, que es señalar lo que distintos gobiernos hacen o dejan de hacer o determinadas empresas, sino sobre los medios que son estos que estamos viendo acá. Sí, yo siempre me pregunto ¿por qué nos gusta lo que nos gusta? Quiero decir, ¿por qué miramos lo que miramos? ¿No? ¿Qué es lo que hace que lo que dice Laje o lo que dice Del Moro o lo que dice Nelson Castro sea mirable? sea interesante, parezca o suponga cierta idea de gusto, porque eso después tamiza también cuando uno produce. Digo, es también salirse un poco, avanzar un poquito en esa discusión, ¿no? Digo, no por ahí, no para ahora. Pero sí, por ahí pensar, ¿por qué, qué miramos? Cuando Navarro dice, bueno, pero ganaste tener el aire acondicionado, ganaste confort. Bueno, que ninguno de nosotros, de los que estamos acá, digamos, ¿no estaríamos un poquito más confortables? ¿No querríamos estar un poquito más confortables? ¿Y cuál sería, qué sería lo malo? No, lo malo, nada, pero tiene toda una idea detrás que tiene que ver con esa lógica, ¿no? Entonces, digo, por eso pensar qué es lo que nos atrae, siempre es bueno pensar por qué esta gente nos atrae o por qué están donde están, qué es lo que nosotros como sociedad nos parecen los mejores, inteligentes, sagaces, que resuelven problemas, que no sé qué. ¿Qué es lo que hace que nosotros los identifiquemos? Gustavo Silvestre decía algo en el audio, decía, yo llegué a Clarín y llegué a la catedral del periodismo. ¿Qué es lo que haría que Clarín sea la catedral del periodismo? Antes, ahora y mañana. Algo hay que funciona, que nos funciona y que hace que eso siga siendo observable, interesante, o por lo menos que nos entretenga, que nos, digo, que nos entretenga, que nos mantenga entretenidos. Eso por ahí miraría a veces con el consejo, como esperando esa voz autorizada que nos diga algo que nosotros no podríamos decir, que miraría la realidad como nosotros no la podríamos mirar, ¿no? Y ahí cuando uno ve esto, uno dice, yo no lo miraría nada así, pero bueno, cuando llega el momento, muchas de las cosas que aparecen ahí, si lo, con una sola frase creo que lo definiría. ¿No les pareció que la luz estaba muy barata? ¿No les parece que la luz estaba muy barata? A ver, a mí me parece que quizás unos años para atrás esa lógica de la voz autorizada, de la vaca sagrada, estaba más presente. Ya vaca sagrada del periodismo. ¿Quién podría decir, o muy pocos podrían decir, que los referentes más públicos? O sea, si no sé, en un cumpleaños, ah, no, mi referente, yo escucho más público, y ya te empiezan a ver todo, ¿no? O sea, no importa que sean del pro, ¿no? Yo voy a decir, no, para mí más cool tiene la justa. Pero también veo Netflix, o sea, parte de la misma discusión, por eso no entramos a la discusión de redes, pero entramos en parte de la misma discusión. Quiero decir, ¿qué nos gusta, qué nos interesa? Porque Netflix nos hace confortable lo que más uno nos hace confortable. Entonces, quiero decir, es otro universo, otra manera de reservarnos ese espacio de confort, esa mirada de la realidad, de lo que sucede, que como bien lo definía para mí mi manera de ver Hellblum, lo que sucede, sucede en la tele. Lo que sucede, sucede en Netflix. Lo que sucede, sucede en YouTube. Es decir, sigue estando ahí, cerrado un poquitito. En ese sentido, ¿no? Más allá de las caripelas que van, van cambiando. Nosotros hacemos ese juego. Yo hago ese juego desde hace ya 14 años. Y las caripelas las he tenido que cambiar, las hemos tenido que cambiar. Pero la estructura es exactamente igual. Hace mucho tiempo que no. Que no escucho a alguien defender por qué miro un programa de televisión. De hecho, cada vez menos gente que incluyo, digamos. Muy difícil. O sea, ni siquiera que la prenda para mientras pongo la pava, ¿no? Podría ser una lógica, una cosa como automática, ¿no? Tocar el botón remoto mientras hace cualquier pelotudez. Me parece que te presentan una mierda, pero es homogénea, digamos. Entonces, nada, si prendes la televisión, o sea, va a aparecer alguno de estos y no te va, digamos, ya son muy pocos los que eligen, ¿no? Yo elijo el aje porque, qué sé yo, a veces uno aprende y queda donde queda, no importa qué hay, o sea. Sin embargo, es variado, ¿eh? Me parece que hay gente que es generacional, que, ¿eh? Es generacional. No sé, el otro día, cuando fue que comenzó el conflicto de la AGR, de Clarín y de los empleados, Entonces lo vinieron mi cuñada, la hermana Ariel y mi cuñado, y estábamos hablando en un momento y le digo, no, porque viste lo que está. Y le dije, yo, ellos son kirchneristas, entonces yo en un momento le dije, ¿dónde está la Cámpora? Mira, vos que odiaban a la Corpo y a Manieto, vayan ahí a apoyar a los trabajadores. Y no sé qué de Víctor Hugo, y me dice, ya no se habrá enterado, Rob. ¿No? 44 años tiene mi cuñada. No, ¿cree que Víctor Hugo no se enteró que despidieron 380 tipos? Lo que te iba a decir, Víctor Hugo es una vaca sagrada. Y al otro día, se por eso. Sí, Víctor Hugo sí. Paluch es una vaca sagrada. Nelson Castro. Navarro también, Navarro para el que más quiera. Berbisky. Sí, Berbisky. Sí, pero. Sí, como más allá de la nata. De que es verdad que a partir de cierto momento se dejó de tener esta, no sé si en general, pero es mucho menor la práctica de identificarse con un periodista, con un canal, con un medio. Sí. Incluso discursivamente aparece mucho más la crítica de los medios, de que no, esto no le creo nada. Sin embargo, se sigue poniendo el canal, se sigue escuchando, se sigue consumiendo la misma agenda, en televisión, en radio, incluso todo eso después circula por redes sociales. Y sigue estando el hábito del consumo del medio. Ah, pero el problema es el portento. O sea, ¿cuánto tenés que laburar, hablando mal y pronto, para llegar a algo que te, digamos, limite con la alternatividad en cualquier tema que se toque de actualidad? Tenés que remar como loco, porque el portento de todo esto hace que, palabra más, palabra menos, sea todo muy parecido, todo realmente muy parecido, y que te venga así, como en cantidad, como que te abrace, ¿sí? Yo no, a mí me parece que la lógica de un supermercado, vosotros acá en el supermercado, no pueden perder, no pierden, porque tienen 500 bocas de espejo, y por más que ganen un poco, ganan siempre, y nunca se van a caer. ¿Sí? Es como la lógica de la Argentina. La Argentina de recontraccionar en el siglo, mierda, pasó de todo. No se termina de caer nunca por el portento. Esto tiene que ver con eso. Informativamente es el portento. Lo establecido te envuelve todo así. Y vos tenés que subirte un cohete a la luna, ¿sí? Para poder llegar a algo alternativo. Te va a hacer tener una inquietud y ir en la búsqueda de eso que vos crees que puede ser diferente a todo lo que te dicen. Ahora, si vos no tenés esa iniciativa irrenunciable de fijar, esto será así, ya está, no hay chance, digamos. Entonces, digamos, para el común de la gente, la cual yo además, digamos, yo tengo esa gana siempre de tratar, incluso con esa gana y todo, a veces no tengo tiempo físico, si se puede decir, su frase está bien empleada, siempre. Uno puede trabajar 10 horas, los pibes, el trabajo, esto, el otro, una hora y media de colectivo y la mar en un coche, y llegás, hecho mierda, a tu casa, y tenés que subirte un cohete a la luna para ver dónde está, digamos, es como. A veces, incluso con el deseo de hacerlo, ni siquiera llegás porque el cohete se te apaga a los 10 centímetros del piso. Por eso lo instantáneo, ¿no? Que es una cosa como rápida, ¿no? Instantánea. El Twitter, a mí me parece que la gente usa mucho con esto que pasó. Yo estaba allá de vacaciones cuando pasó lo de las chicas con las tetas y el tetazo, y todo el mundo ahí decía, no, porque en Twitter te fijas y la información pasaba por lo que decían estas mismas personas, muchas de estas, en Twitter, digamos, no solamente estaba lo que se decía en la tele, sino lo que se decía. A mí me parece que esa cosa instantánea, de rápido, de que agarro el celular y ahí leo lo que dicen, también es como bastante complicado. Pero ¿cuánto más te queda, digamos? Por lo menos en la vida ciudadana, en lo que vivimos todo el día, todo lo que, o sea, ya 10 horas de laburo, 6 horas tenés que dormir, o sea, 6 horas, ya eran 16. O sea, en mi caso, te viajo no menos de 2 horas y media, o sea, al laburo. Ahí, ¿cuánto te quedan? Yo voy casi 19 horas. O sea, en 4 horas tienes que, en tu vida personal, afectiva, pim pum pa, en 4 horas, y además tratar de informarte, o sea, Bueno, ahí está, me parece, el cambio también, porque vos hablas, cuando vos llegas a la noche, yo te entiendo, todo el mundo llega y lo único que quiere es algo de entretenimiento, que no sé si es esto, ninguno de estos, en general es pasar a veces, pero me parece que durante el día sí se podría cambiar, porque hoy todos los elementos que usamos nos permiten escuchar otra cosa. Vos estás viajando 2 horas y media y vos podés poner otra cosa. Podés entrar en la gran... No tienen mucho tiempo. Yo creo que la gente no se tiene mucho tiempo. No está la práctica. No, claro, bueno, no estará la práctica, pero vos ponés lo primero que encontrás o podés... ¿Para qué usamos todos estos elementos si no los podés revertir? Me parece que depende de la coyuntura social, ¿no? Del momento político y social. Es decir, es lógico que en una, un momento político como el que se está viviendo, está... todos cada vez más metidos adentro, cada vez más encerrados, cada vez más con el aparato que duerme cada vez más al lado de la oreja, cada vez más. Es lógico que no se pueda salir. Sin embargo, de esta lógica, de esta burbuja, ¿no? Entonces, de este porcentaje. Pero por eso siempre uno, esto no parecería nada lógico en diciembre de 2001, enero de 2001, de 2002, febrero de 2001, no parecía nada lógico. Esto no parecía nada lógico. Siempre doy ese ejemplo porque es el más abrupto, en el sentido de que uno dice, en esa coyuntura todo esto era totalmente borrable, ¿no? Era perfectamente prescindible. Entonces, en ese sentido, es que depende de la coyuntura social, del momento social, y es ahí donde a mí me parece que es importante volver a pensar cómo se está viviendo y qué hacemos nosotros para vivir de una manera que termina siendo funcional a esto. Es decir, nosotros, el modo de consumir termina siendo adecuado a este tipo de, a este modelo de producción de comunicación. En ese sentido, yo quería... genera una retroalimentación. Sí. Claro. Es decir, esto de que lo que no pasa en la pantalla no existe, genera que lo que me pasa tiene que estar en la pantalla para que exista. Sí, claro. Aún cuando me pase, aún cuando sea yo, si no está ahí, no me está pasando. Sí. Entonces se busca que aquello que me pasa se visibilice, pero no acá, aquí, sino en la pantalla, en determinado medio. Cuando se habla de los medios todavía hoy, en términos generales, y pasaba en el 2001 hasta que se empezaron a analizar en las asambleas barriales un poco el tema este de los medios, justamente. Cuando se hablaba de los medios se hablaba exclusivamente de esto, no se hablaba de otra cosa. Hoy por lo menos a la mañana en la plaza se habló de los medios, incluidos los vecinales, los barriales, no los vecinales. Ya por lo menos sí, registraron que hay otros medios más cercanos, distintos, qué sé yo. En fin. Pero también incluidos, hay que buscar que vengan estos. Me parece que por ahí es donde esto se retroalimenta. Y vos te encontrás con compañeras y compañeros que te devuelven una nota de página 12, pero no te devuelven una, o sea, están en la misma lógica. Claudia Corón le publicaron algo en página 12, hace poquito. La reenvió a todo el mundo, me llegó por todos lados. Ahora, cuando nosotros le hacemos una entrevista, nos tomamos el laburo de desgrabarla y ponerla en la página de la RMA, nunca me devolvió una sola nota. Jamás. Encima una nota con la que estoy esperando salir al aire para llamarla y criticarla, porque habla de la compañera asesinada en México, como es Betty Cariño. Habla de Betty Cariño, ignora al compañero sueco que es asesinado con una bala paralela a Betty Cariño. Es algo que no puedo, ya no me la banco más, ¿viste? Es imposible. En el mismo día, en el mismo momento, en el mismo acto que matan a Betty Cariño, matan a un tipo, porque es hombre, no lo nombra. Entonces, ¿hasta dónde llegamos con este tipo de cosas? Esto es al margen, disculpen. Un exabrupto de mi parte, lo reconozco. Pero digo, vos fíjate, Claudia Grohl, que la tiene recontra clara, todo esto lo sabe, me reenvía una nota de página 12 y jamás lo hace. Le hemos hecho mi entrevista todos, y todos nos hemos tomado el trabajo de grabarla, que es un laburo militante. Y con cariño y con afecto y dejándole decirle cualquier cosa. Bueno, de ahí para abajo estamos en esa situación. Hay algunos bolsones, sobre todo de autoconvocados, donde han comenzado a apreciar en los últimos 8 o 10 años el laburo de los medios alternativos. Y cualquier cosa que ocurre en un medio alternativo la resaltan, la comparten, la comunican. La difunden antes incluso. No van a una entrevista sin saber cómo va a salir, la difunden antes. No importa. Viste, digo, en el litoral, en la cordillera, en los pueblos fumigados, digo, ahí, pero también porque hay una lógica, me parece a mí, una lógica diferente de construcción, que es el auto, que nace de la autoconvocatoria y de generar por fuera de los medios hegemónicos, por fuera del Estado, por fuera, por fuera de los partidos políticos. También iba a decir que... Me parece, no, me he apresurado. No, iba a decir que una de las razones por las cuales me parece que siempre no termina poniendo cualquiera de estos es que uno descansa en la familiaridad. Me resulta más familiar que mi tía. Mi tía la veo, y a esto lo veo todos los días. Entran todos los días a mi casa. Y ahí lo que vos bien mencionás es el modo de trabajo de los medios alternativos, en la medida en que siempre hay un llamado, una preocupación, una atención, y es esa familiaridad mirada desde otro lugar, el que se preocupa, el que se queda caliente, el que me llama por este quilombo, siempre es el mismo, no me llama ninguno de esos. Entonces ahí es donde aparece la idea de familiaridad, por qué descanso en la familiaridad y por qué esta idea de lo fraternal, del acompañamiento, de la preocupación por el otro, también tiene que ver con esta cuestión de cierta familiaridad, de cierto acercamiento, de cierto afecto, de cómo se puede construir con la misma lógica que ellos descansan todos los días. Quiero decir, ellos entran a nuestras casas todos los días, de alguna manera, por redes sociales, o por televisión, o por radio. Esa familiaridad solo es, me parece, reemplazable a partir del trabajo, siempre pormenorizado, que siempre discutimos de a quién llamamos. No, llamarlo es un amigo, llamarlo por tal cosa, el afecto, el modo de relación, la perseverancia en algunos problemas, en algunos temas, hace que sea más reconocible, sea más familiar la voz de alguien que quede en Buenos Aires que de un medio que aparece por la imagen. Igual, no perdamos de vista, por lo menos es lo que pienso yo, ¿no? Que la horizontalidad tiene cierto eco con la verticalidad. Pues somos muy horizontales, no sé qué, pero de golpe aparece el más capito de los verticalistas y como que, nos llamó, no sé qué, nos pidió una nota Santa María, directamente él, le va a mirar, y estamos todos desesperados, ¿no? Pero sale, capaz que sale cosas de la RNMA, otra cosa, pero cuando sale algo firmado por la RNMA en página 12, totalmente, sí, también entonces hay un Edipo ahí que tenemos un problema psicológico. Tiene que ver también con esto que se mencionó en un momento de los territorios de disputa, ¿no? Lo traigo también a colación de esto que me quedó picando, que decía Graciela al principio de la charla, bueno, tenemos que discutir el 66%, ¿no? De los comunitarios y el de los públicos. Como pensar como medio, más allá de las estrategias que tenga cada uno a nivel personal como consumidor y hasta dónde puede y hasta dónde no puede, como medio, cada una de estas franjas que vimos, hasta dónde, si queremos, hasta dónde y cómo convertirnos en territorio de disputa, ¿no? Porque si tenemos claro que esto lo queremos convertir en un territorio de disputa, y decía hablar, disputar sentido, no sabemos bien cómo, pero cuando queremos hacer, bueno, por ahí es lógico que nos parezca bueno, que nos llame página 12, ponele, ¿no? Pero me parece que tendríamos que tener claro primero si lo queremos hacer, ¿no? Lo mismo, esto de los medios públicos. ¿Sería un objetivo discutir la gestión de los medios públicos? Discutir la gestión. Bueno, para que los medios públicos sean públicos realmente, tienen que estar gestionados por el... Eso, por el total de la ciudadanía o representante de la ciudadanía. Yo te entiendo. O discutimos el 33% que nos dejó la ley y vemos cómo hacemos con la red, con Farco, ¿cuáles van a ser nuestros territorios de disputa? Bueno, esa es la discusión. ¿Quiénes componen también ese 33%? Claro. ¿Por qué no voy a discutir el público si discuto con algunos que realmente no se aleja mucho de lo público? Por eso digo, pero cuando hablamos de esta división, primero que no me parece que es justa, ni siquiera esta. Sino que digo que sí tengo que disputar, porque no, diga, pero no sé si la disputo ahora. Por eso digo que el trabajo que hacemos como medios alternativos, como medios comunitarios, es un trabajo que se va haciendo. O sea, si yo estoy desesperada, o el grupo en general está desesperada por llegar rápido a un lugar, no lo voy a lograr. Ahora, si lo voy construyendo, mientras me voy, digamos, tengo mis satisfacciones por cada logro pequeño que voy teniendo y para por cada cosa que se va realizando. Ahora, me parece que el otro, cuando hablamos, y pues, me acuerdo también de los venezolanos cuando vinieron acá, dijeron, sí, primero discutamos esto. Ni siquiera me importa que me den más potencia. Yo primero discuto, después voy a ver, pongo más porque merezco poner más, porque este medio público también es un medio que tengo que estar yo. Entonces, ¿por qué voy a tener solamente un transmisor de 100 watts y puedo tener uno de 1000? Porque también me corresponde. Entonces, empiezo a discutir, pero para eso tenemos que saber discutir también, me parece, ese espacio que estamos. Lo tenemos que defender. Y todavía no lo podemos defender entre nosotros mismos. Porque entre nosotros mismos corremos detrás de algunos que no son, para mí, medios realmente comunitarios, que nos están, donde podemos construir juntos. ¿Podemos articular? Sí, podremos articular ciertas cosas, pero construir juntos, no pensamos igual. No digo que todos tenemos que pensar igual, pero tenemos que tratar de que hacer un camino. La discusión es del sector comunitario. Yo veo cuando definimos ahí quién es alternativo, también digo, bueno, ¿desde qué lugar nos ponemos para ser jueces? Si la tribu es más o menos alternativa, si tal o cual es menos alternativa. Ojo con eso, porque si no, estamos, nos ponemos en un pedestal donde no entra más nadie que nosotros. Es muy chiquito la mirada. Entonces, se discute como sector, que entren todos los que sean comunitarios. Se van a colar un montón que no nos gusta, pero vos discutas de esa manera. Porque si no, lo más fácil me parece que si lo mirás desde ese lugar es borrarse de esas discusiones, como decía ella. ¿Qué vamos a disputar? Y capaz que en ese camino terminas decidiendo, bueno, el Estado, no, yo no quiero nada con el Estado, entonces no importa si es público, si está mal o menos gestionado, no discuto. Lo comercial no voy a llegar nunca, no discuto. Lo comunitario, y bueno, a ver, pero ¿quién es alternativo? ¿Quiénes son más parecidos a nosotros? Y este no, bueno, entonces no discuto y me acuerdo. Ojo, hay que ver ahí. Yo creo que la discusión es en este, en el alternativo por ahora, todavía. Yo creo que la construcción es en el alternativo. En el otro se pueden aportar discusiones. Esto que decían de los comerciales, lo que decías vos, con respecto a esto de cuando me llamaron de página 12, viva, ¿no? Y me alegro. Bueno, hay otros que no saltan, pero hacen esa estrategia de meterse. Familiares y amigos, por ejemplo, en la última transmisión destacaron por no sé cuánta vez todo el laburo que se hace bien clarito. Y eso está buenísimo. Ahora, cuando tienen un espacio, lo aprovechan y además lo aprovechan bien, ¿sí? Porque no dejan que le metan ninguna verdura. Nosotros pasamos audio de las últimas entrevistas, que vos, y donde lo aprovecharon, yo creo que de los mejores aprovechamientos de un espacio en un medio. Sí. Entonces está, es verdad, que está esa cosa de menospreciar quizás, no directamente, pero con actitudes como la que decía vos, ¿no? Que también tienen que ver con quizás con el tipo de militancia, los militantes más viejos directamente no visualizan un campo de comunicación y capaz que las nuevas camadas sí lo visualizan, por eso quizás no lo ve tan claro y entonces viva más una nota de página que todo el laburo militante con él. Pero me parece eso. Hay que ver en cada caso, ¿no? En el espacio de los comerciales me parece que es más una mirada estratégica. Realmente, ¿qué nos puede servir? ¿Qué no? Yo estoy de acuerdo con esto, pero... Y en los públicos quizá también. Después, ¿hasta dónde llegamos? Y bueno, muy difícil. Igual siempre me parece que está bueno desnaturalizar la idea de que existe. No, es lógico que haya un 33% para los comerciales. Es lógico que haya un 33%. Claro. Eso, que esta gente lo tenga, que lo tengan los banqueros, los petroleros, los cafillos, es totalmente arbitrario y fruto de una violencia claramente original y que tiene que ver con el choreo. Sí, estoy de acuerdo. Entonces siempre uno remarca eso. Mencionarlo, claro, por lo menos. Claro. Porque uno puede disputarlo, claro, porque es hasta donde nos da. Pero sin olvidarse en el propio discurso de decir, bueno, pero esto tiene los medios, claro, ¿no? La radio, los radioaficionados, en realidad era todo público, era todo comunitario, claro, y deportes a meterse las empresas. Exacto, exacto. Sí, y pregunto, y esto de vos hablabas de no me interesa el Estado, no vivo del Estado, lo comentabas recién como una de las posturas posibles. Esto mismo que estábamos viendo antes, del otro lado, ¿no demuestra que todos viven del Estado? Los medios públicos claramente dependen del Estado. los medios comerciales también, porque hablábamos de la pauta y cuando le aflojan la pauta, la queja es tremenda. Y nosotros somos los únicos que más o menos, nosotros digo, la RNMA y cuatro más, somos los únicos que durante mucho tiempo hemos pensado fuera de esa lógica. Pero dentro de los medios comunitarios, la inmensa mayoría también busca, y no sé si hasta qué punto no es legítimo esa búsqueda de que el Estado ponga lo que corresponde, ¿no? Digo, también estaríamos atravesados, también tendríamos, compartiríamos esta cosa transversal, nos atravesaría. El dinero del Estado. Sí. No, yo lo digo porque es una, dentro de cuando vos decís, porque decíamos, mira, disfrutar, ¿qué cosas disfrutamos? Y hay algunas visiones que pueden decir, no me interesa el medio público, si se gestiona bien, si se gestiona realmente de manera pública o no, si hay experiencias en Europa, yo no, lo dejo. Va a ser gubernamental y no sé, en ese sentido. Sí. No, yo pensaba también para desnaturalizar esto de que hay una cuestión, también los medios comerciales viven de la misma teta, porque si no, a la hora de que nos tienen que dar lo que nos corresponde, se va a justificar, bueno, no, está bien, pero son empresas que viven de, como cualquier empresario, de su propio mérito, de su propio hacer, empresario, etcétera. No son empresas que vivan de lo mismo, van por lo mismo, van por la pauta publicitaria, además de otras cosas, ¿tá? Pero digo, me parece, digo, sí, me anticipo. Por la pauta y por una legalidad muy condescendiente, porque se les renueva y se les renueva las licencias, todos los gobiernos hasta acá, ¿no? Sí, por eso me parece que esto, a veces sacarle el. Lo que sería, digamos, el historial a cada uno de cómo son lo que son, me parece que ayuda a veces a volver a ver qué es lo que estamos viendo, ¿no? A volver a entender qué es lo que estamos viendo y por qué lo estamos viendo. Porque es lógico que aparezca Tinelli en un grupo manejado por un cafillo. Totalmente lógico que el gerente de un grupo que tiene dentro de sus principales ingresos todos los prostíbulos de la Patagonia, es sea Tinelli su gerente. Y sí, es bastante lógico. Y así podríamos seguir en todos los casos. Entonces me parece que a veces hemos perdido, por esta naturalización, cierta crítica a ese sector, finalmente es de ellos. Finalmente, pues, ellos siempre estuvieron, es de ellos. Pero no, claro. Pero eso este asco que a uno le produce cuando va hablando y va contando, a veces no está mal recuperar esa mirada global del problema para decir, vos sos un ladrón. ¿De dónde? ¿De dónde sacaste todo esto? Yo concuerdo. ¿No? A que recordarse que Haddad empezó con que le regalaron una licencia, ¿no? Si no queda todo en la disputa. De la disputa contra Clarín parece que solo. Parece que es caprichoso, además. Sí. Siempre parece que es caprichoso que uno critica a esta gente. Y uno dice, pará. Yo la verdad no quiero ser como. Yo no quiero ser ni un petrolero, ni un banquero, ni que me pague un tipo que maneja los arrozales con gente que labura 24 horas. No, la verdad que no. Yo iba a decir que por ahí nos sirve para, además de esto que decías, para pensar esto, que bueno, por ahí en cada una de estas franjas las estrategias de disputa son distintas, ¿no? Por ahí son chiquitas, ¿no? Como que son, no vamos a derribar todo esto, ¿no? Por lo menos si el capitalismo sigue existiendo, no pareciera algo que fuéramos a poder hacer nosotros por pensar una estrategia concreta. Pero bueno, por ahí sí. No olvidarnos de estas cosas hace que podamos pensar contenidos, que podamos seguir pensando en cómo se entretiene la gente que mira todo esto, qué alternativas podemos aportar nosotros. No sé, como una estrategia por ahí desde los contenidos, ¿no? Decir, bueno, tengamos esto presente porque en algo va a rebotar. Por ahí en la franja de medios comunitarios, bueno, seguimos teniendo toda la disputa, ¿no? De las frecuencias, de la red, de la ley. Bueno, ver también, ¿no? Todo otro gran tema. Como estrategias distintas para cada una de las cosas. Pero los medios públicos, bueno, ¿no? Parece como más barroso, pero capaz que también son cosas, qué sé yo. Yo creo que es un buen puntapié para pensar, para arrancar con este taller de periodismo, que creo que será rotativo, que iremos charlándolo de otras maneras, pero me parece que era una manera de empezar a pensar que no hacemos periodismo de la manera todos nos imaginamos, ¿no? Uh-huh. Esta es la manera que uno se imagina que se hace periodismo y que no es la, me parece a mí, la más lógica, la más razonable, la más respetuosa. Y que a estos los podemos utilizar, nada más, como dijo Diego en el caso, cuando es bien utilizado, como fue el tema de Vanessa o algunos otros momentos, ¿no? O incursiones, como hicieron los pibes también. Justo el mayor tema es el de Luciano, ¿no? Porque generó tanta cosa que se fueron metiendo en pequeños lugares, como fueron los pibes cuando fueron a CQC, y ni siquiera sabían de qué estamos hablando. Eso. Pero me parece que el público es en el lugar en que siempre te van a decir que es tuyo también. Bueno, si es mío, quiero hablar, quiero decir algo. Pensar estratégicamente cómo lo vamos a utilizar para poder ocupar un poco de ese lugar, no solamente con nuestra impronta, ¿no? Y lograr eso, porque yo escuché que todos siempre decimos, ah, sí, los medios públicos son aburridos. Bueno, denle un poco de sal y pimienta y hagámoslo más sustancioso, tal vez. Siempre porque lo que tenemos es sustancioso, porque a veces cuando nos escuchamos, yo algunos de estos ni los conozco, porque la verdad que yo no prendo una radio hace muchísimo tiempo, si no es las radios alternativas, hace mucho, o lo que para mí son radios alternativas comunitarias. Y en los canales sí, tal vez, no sé si para estrategia, para entretenimiento, la verdad que tampoco los escucho, pero a veces sí, quiero escuchar un tema y quiero ver cómo lo tratan. Nada más que eso, sí. Y voy pasando y conozco algunos de esos. Pero me parece que está bueno que pensemos que acá también podemos algo. Que nunca va a ser nada, de esto no espero nada, solo espero eso, en que podamos poner algún momento la voz y que otros piensen que el tema no pasa por como lo dicen ellos, sino que hay otras cosas, porque en el caso de Luciano se fue comprobando todo, por ejemplo, y eso también lo tenemos que pensar, desde que era un desaparecido, de que lo mataron, de que lo asesinaron, de que quiénes son los responsables, cómo es la lucha que se da porque algo salga a la luz. Que se puede hacer, que se puede lograr y que se puede todos nos podemos sumar a eso. Entonces me parece que en eso fue eso. Me parece que está muy bueno, ¿no? Para que pensemos nosotros cómo hacemos periodismo, cómo hacemos comunicación. Claro, yo quiero decir eso, que por lo menos una de las claves me parece siempre importante cuando tomamos la noticia de algún medio de estos, contextualizar. Este medio que es de tal, claro, que tiene tal origen, etcétera, hasta podríamos hacer algún spot. Claro, ¿de dónde viene? Clarín, originado en, bueno, cuya fortuna se amasó de la mano de mamá, dice que, ¿cómo se transforma un periodista por estar dentro de esto y al nivel que está? Porque yo tengo que hacer, o sea, yo entiendo que alguno puede ser generacional, pero yo a las 6 de la mañana ponía la radio para escuchar a Liberty y los informes de investigación de la Nata. Eran buenísimos. Hubo informes que no tenía que llevar a mis hijas al colegio y me quedaba, no podía. ¿Cómo se llamaba ese programa? Sin anestesia. Entonces yo digo, ahora este hombre que estoy mirando hoy, ¿qué hago? Entonces, pero bueno, digo, cuando nació Página 12. Claro, 94, por año el ejemplar amarillo. Claro, claro. Prensa amarillista y me lo guardé un montón de tiempo. Tengo, si no me equivoco. Tengo otro que era las 100 mejores tapas de Página 2. Pablo, ¿se puede leer algo acerca de cómo en otros países se manejan los medios públicos? Algo facilito. No, algo sencillo. Podemos mandar algo para. A mí me interesa, porque no me puedo ni imaginar un medio público de esa manera. La BBC, por ejemplo, es un ejemplo, la RAI, aunque la RAI tuvo varias dificultades en el último tiempo, junto de Berlusconi, pero se puede. Por eso mencioné los escandinavos también, porque me parece que suecos y dinamarqueses también. Sí, en Alemania inclusive también hay una disputa. ¿Quién? En Alemania también hay una disputa. Ah, no sabía. Pero, y no está emparentado con el oficialismo, con el gobierno de turno. No. Sino, incluso en plena guerra del Golfo, BBC tiene algunas anécdotas. Sí. Claro, de negarse a publicar cosas que el gobierno le estaba pidiendo por una cuestión de seguridad de Estado. Empiezo a cambiar y qué sé yo, y veo que la costa de balizas, y nosotros estábamos por ir en unos días, entonces era un programa a la tarde. Yo creo que duraba, no sé, 6 horas más o menos, no sé qué canal era, no me acuerdo. Un chabón, un flaco alto, que no sé qué, una mina rubia. Y el boludo este es el hermano de Mauro Zeta, que es el hermano del otro. Yo dejé la Claro, Z. ¿Quién es? ¿El hermano de quién? Del filósofo. Del filósofo, de Darío Sarasa. Ah, de Darío Sarasa. Ah, no sabía que por eso era Z. Con ese programa yo lo dejé prendido y seguí laburando porque quería escuchar eso puntualmente. Y estuvieron, no sé cuánto dura, pero dura más de 2 horas el programa. No dijeron nunca nada, porque de hecho hoy no sabemos quién mató a Lola. Ah, lo de Lola. Ah, nosotros viajamos en unos días. Claro, me acuerdo. Y bueno, veo, no, yo no sabía lo que había pasado, viste, fue una. No, y estuvieron hablando de nada. O sí, sea, sí, diciendo sí, la mochila, cómo podía ser la mochila, cómo podía hacer que. Y estaba buenísimo. O sea, después lo terminé escuchando interesada por cómo esos tres tipos podían hablar 2 horas de sin nada, decir un cará. Claro, y hablar sin parar. Y, y las preguntas que hacían algunos, es una cuestión, preguntando por la, por la, por las cámaras, claro, por las cámaras de seguridad que tendrían que haber tomado. No, no, no, no, eso el tigre no pasa, señor.